comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Bueno, això de bon dia, hauré per als armelers, garrofers, el conreu de la carxofa i de la verdura en general, de meravella. Però la veritat que per a les falles, este dia humit, gris, plovent i així, estem una miqueta tots en... una miqueta de... com si estiguérem així arropidets, però en la mateixa alegria que sempre, per a compartir des de la plaça de l'Ajuntament de València este especial de València Abierta en Falles. No deixa de dir-nos chunguero. Pues home, chunguero... Chunguero l'oratge. Perquè fa els ànims així en la 97.7 ràdio de compartir l'actualitat festera i fallera com cada dia, mascletà inclosa, això està absolutament intacte. Què dic, intacte? En il·lusió renovada, perquè ens acompanya, com sempre... Así el señoré de Castellar. Está Leonardo Pablo, Marín y Camacho para comentar, la actualidad fallera y lo que siga menester, sí señor, en molt bona compañía. Y es que hoy, Leonardo, faccio l'arròs. Hoy fas tu l'arròs? Sí, porque el dissabte te va a quedar una miqueta empastrat. Ya te lo dic y te dic, el Sénia, encara que siga d'arròs d'Axa, de denominació d'origen València, Sénia és més complicat i tu no tens bona mà. Altres coses sí, però per al tema de l'arròs, el meloset te va quedar una miqueta massa, més que meloset, era un poquet empastret. Jo te faré avui un arròs, a veure, he vist un cepionet en el mercat, ara venim cap a sí, que si vols... ara mateix el deixem reservat i te faig, però que siga bomba, perquè me queda més duret sempre d'Axa, això sí, saps que d'Axa sempre ens tira una maneta així i és l'arròs de la dimensió d'origen valencià. Com estàs, artista? Pues molt bé, mira, i el primer que te vaig a dir és que jo sempre he comentat que fer paelles és per a valents. Els covardes no poden fer paelles perquè no assumixen riscos i entonces pues la paella, aixòs que van ahí, no és que són mig litro d'àvia, mig gotet de oli, 38 grams d'arròs... No, mira, no, tu eres un cagat, no. Eso la paella és pa valents, la paella n'hi ha que arriscar-se. I a vegades, pues, bueno, la família paga els plats de que sigues un atrevit, que claro. És el meu cas. I entonces, pues, no sé si és paella, putxero o algo paregut, però al final no pratisques que la pròxima vegada sí que triaré bé en d'axar l'arròs que tinc que gastar. Perfecte, molt bé. Fet així en l'atmosfera de València. Així al costat. Bueno, arrenquem en la previsió de l'horatge per avui. César Molins ja ens ha fet una pincelladeta, però com que tu eres el expert meteorològic, Leonardo, com ho veus? Por un dia més discrepo total i absolutamente con las opiniones vuestras sobre el tiempo, porque yo a mí me da la sensación que fa un horache espléndido y extraordinario, o sea, feia un mogollón de temps que no plovía, tú sabes lo que renta, todo lo que te que rentar, porque mira que feia temps que no plovía, y después, a veure, es que no estem aixina molt cultivats en el gimnasio, pues hombre, ficarse la roba y el abrigo que teníem en l'armari que mos tapa bé, que se dissimula el cos que tenim, això és de categoria, home, que si no, quan t'anaves a traure la ximola, la roba tan bonica que portes, mira quin abrigo de cachimil, que portes més bonico. De cachimil no, de cachimil euros. M'he fet el xupetí este de... Ja hacía test que no el duies, este el xupetí, claro, me tapa la goleta, com la Chemachor, pues per això, que fa un dia extraordinari. Mira, 9 graus dia César, pues arribarem avui als 13 graus a migdia, a més va estar ploguent, jo crec Catòlic hasta l'hora de la masqueta. O sigui, que la gent que no tinga por, que vinga, sí, que s'agarra un paraigües. A més, està ple de vendedors d'estos ambulantes d'Àfrica que estan venent paraigües per el carrer a tot el món. O sigui, que no patis. Bueno, si que mos ha parat molt d'Àfrica no era, perquè tenia un accent sud-americà, el xicuelo, perquè sí que de ver que la Xina Bruno era moreno intens. De família però... sud-africana, saps? És el que passa, que ell és criat ja en Xile, sí, però bueno, que sí. Però té que haver oportunitats en el teixit econòmic per a tot el món. A les dos para, a les dos para. Ah, això posa en el... 82% de humitat. 82, no, perdona, 100%, que està ploguent. Si fica 82. Visibilitat, pots veure com està Daxa cultivant l'arròs. 9 quilòmetres. 9 quilòmetres estàs veient l'albufera des d'ací. Bueno, ahí arriba, eh? I sensació tèrmica, pues, d'un fred de tres pares de nassos. Sí, perquè fa un ventorrillo i que se te fica per el bascoll i que se fa incòmodo. Correcte, però és el que vosaltres, els valencians i els falleros, diguem que avui és el típic dia de falles. Sí, senyor. Ja tenim migdia i 9 minuts. I com tenim l'agenda fallera per avui? Bueno, pues esperant que dispare des de Guadix de Granà. Maria Angúcia. Ve la família de Maria Angúcia, però a banda de la mascletà. Bueno, poca cosa avui, perquè és que esta setmana prèvia està una miqueta soronga en quant a l'activitat fallera. Però què tenim en l'agenda? Pues en seu compte, Sílvia Tomàs està ahí en els estudis centrals de la 97.7, així perquè no hem comentat, això sí. Hola, Sílvia, què tal? Bon dia. Hola, disculpa. Ximo. Pues que ens venim durant tot este cicle faller, des del dia 1 fins al dia de neu inclòs, el dia del Sant Josep. Estarem així en la plaça de l'Ajuntament de València, en l'Ateneu Mercantil de València, quinta planta, Salón de Banderes. ¿Por qué es el Salón de las Banderes? Pues porque en algún puesto tienen que tener banderes, y este es el puesto en el que tienen las banderes. Tienen un ninot molt bonic, una figura de Sant Vicent Ferrer, unes pintures de ben lliure que peguen un tro, i uns frescos de Sorolla. Això és una cosa impressionant. Muchas banderas. Bueno, y lo que comentàvem, Sílvia Tomàs, per a contar-nos com està, bueno, com està la agenda de avui. Està un poc sosa la cosa avui, no? Avui no n'hi ha res, Ximo. Avui alguna que altra visita comercial, però sobretot la mascletà. Demà sí, demà és una visita també tradicional al Parc de Bombers de València. Hombre, de les Falleres, és mítica. Sí, sí. És mítica, ja saps, ahí ho donen tot. Demà la contarem i la explicarem, però sí que estàveu parlant de Maria Angústies i a mi m'agradaria recordar una cita. Precisament, Maria Angústies porta 5 anys disparant en la plaça de l'Ajuntament, però la, no sé, esta pirotècnia que ve de Guadix, de Granà, que tindria que portar el bon horatge, ja ha tingut un parell de problemes en l'horatge, en guany, evidentment, pel dia que fa avui, però si no vos en recordeu, en 2014 hi hagueren uns dies de molt de vent, i precisament el dia 3, que és quan disparava Maria Angústies, hi havia ratxes de 70 km per hora de vent. Per tant, Maria Angústies no va poder disparar la part aèria de la mascletà, i va ser, sí, una mascletà un poc deslluïda. I queda, efectivament, queda super deslluïda. Me'n recorde perfectament d'ixe dia que digueren que sí, que efectivament disparaven la mascletà, però que la part aèria era perillós dispararla, i me'n recorde estar en el balcó de l'Ajuntament pues, treballant ixe dia. I recorde que i pareix, no se fixem, però una mascletà sense part aèria és com un jardí sense flors. Clar. És més, queda com més antiga, queda la part de cordes, la part de traca, potser el terratrèmol, però tota la part digital també que acompanya aèria realment és molt, molt bonica, i precisament Maria Angústies és especialista en esta part atronadora aèria. La que més ha patit les suspensions de mascletà és en la història, crec que de les falles, ha sigut el dia 8 de març, Reyes Martí. La bona de Reyes, sí. Martí. Que ha tingut que suspendre també en numeroses ocasions, però ja sencera, o sigui, per la pluja, crec que també n'hi hagué un any que tingué que, per algun tema d'algun atemptat o alguna història d'estes, per la pluja, per almenys dos dies ha tingut que, de fet, clar, com no disparava este dia, pues li assignaven a lo millor el dia de la Mare de Déu i tal, i entonces, que jo recorde, almenys tres voltes en els últims 10 anys ha tingut que suspendre la mascletà Reyes Martí. Veurem si finalment Maria Angústies pot disparar, l'àudio continua caigent, però mentre venien cap ací a la plaça de l'Ajuntament havien vist que tenia tota la disparada perfectament, sí, muntada. Aixina que, bueno, pues ja veurem, Sílvia. Però bueno, estem a l'espera a veure si hi ha alguna notificació per part de Junta Central Fallera de que no se dispara. De moment pareix que no. De fet, ja sabeu que en poqueta pluja se pot disparar una mascleta, el vent és molt més perillós. I de fet, Maria Angústies ja anuncia que per avui ha preparat una mascleta tradicional amb un inici aeri molt potent i 5 retencions. De moment és tot el que sabem de la mascleta d'avui. Bueno, l'únic problema que pot haver és que la fluïssa estava mirant per la finestra des de l'Ateneu. Com està la plaça? Pues està, pues mira, pues, abarrotar aquell? No, el no. Contrari. Pues no n'hi ha ningú, n'hi ha pues, a la millor una vintena de persones. A més, ens estan comunicant des de Ciutat de la Fallera que a les 12:30, d'ací un quart d'hora, tindrem una comunicació oficial sobre què és el que es va fer en la masqueta d'avui. Però bueno, hi haurà una vintena de persones justament baix del balcó principal de l'Ajuntament de València i després bueno, la circulació, el tràfic encara està oberta. Una curiosa vintena de persones que sempre curiosa... en el davall del balcó és una cosa, és una afició, és una quadrilla, és una... I que la nostra venen... companya Vero quasi tots els dies està entrevistant a un o altre i està comentant-nos d'on venen, que venen a canviar alguns tenen una indumentària singular. Correcte. Passa com quan el dia de la loteria, se'n recordeu que van fer unes persones allí disfressades d'una manera molt atrabiliària, doncs hi ha un poc aixina també afició en esta, estos no fallen mai. Bueno, doncs esperarem aquesta notificació a les 12:30 per part de Junta Central Fallera, i a veure si Maria Angústies dispara o què. Bueno, pues Sílvia, un beset, i després te tornem a escoltar en el tram de 1:00 a 1:30 en companyia del mestre Vicente Bau. Com està, per cert, el mestre? Està que no... Estem deprimits ja en fase greu, Està que no sap com fer l'anàlisi avui sense que acabem tots deprimits, però bueno, està. Ell saps que sempre té optimisme, sempre troba la part positiva. Pues te jure que el partit d'ahir a Mestalla no sé per on rascar-li la part positiva, excepte que a falta d'entrenador, el Gary Noble este, pues mira, Mestalla entrena, diz que tragues a Negredo, i aquell pega la cabotà i va, pues trauré a Negredo. No, pues tira, pues... En fi, quin desastre, xicona. Sí. Bueno, pues a partir de la 1:05, en companyia de Vicente Bau, analiseu el partit d'ahir en Mestalla contra l'Atlètic de Madrid, ja sabeu, 1-3, i bueno, anem a quedar-nos en aquesta zona de ningú enmig de la taula. Gràcies, Sílvia. Gràcies. Bueno, pues ja tenim migdia i 15 minuts, una paradeta per a presentar-nos els convidats d'avui. Venim a parlar en un xicot de Pedreguer. Xicot de Pedreguer que fa, bueno, és escriptor, és filòleg, no sé si toca la xirimita també, és una cosa, no m'estranyaria. Seus ratos lliures, puja al Montgó, agarra espart, fa cordell, canta, fija, límpia i d'esplendor. És un plaer tindre -se. No, i en el tema de la llengua també ha tingut i continua tenint, perquè és un lletra ferit, molta relació. Lluís el Sifoner, per almenys anem a saludar-lo prèviament abans d'esta pauseta bon publicitària. Què tal, Lluís? Com molt va bé la marxa? I vols? Molt que m'alegre. Mira, pues està per el teu terreno este cap de setmana, està per la Vall de Pop, no te contaré. No. Tinc una indigestió de figatells, una cosa tremenda. Els figatells diuen que tenen moltes calories, però és una gràcia del món. Per l'amor de Déu. Ara quan t'acabe el Pere Fuset, Junta Central Fallera i tot això de lo de la UNESCO, de les falles, patrimoni immaterial, jo vaig a fer una proposta perquè sigui el figatell. El següent que sigui el figatell. Patrimoni material de la humanitat. S'acompanya també este matí David Mascuñán. Què tal, com estàs, David? Muy bien, buenos días. Bueno, ja sabeu que és un dels impulsors també en la comunicació i en dins i a peu d'obra està allí en Nuevo Centro. Y bueno, es contará cosas también y actividades interesantes a Nuevo Centro estos días de fallas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. Pues un año más ahí preparando un montón de cositas para todos los valencianos. Vale, genial, genial. ¿Has rebutado la notificación en Junta Central Fallera? Sí, sí, en el teléfono que estás, me estás, correcto, correcto. Estás conectado a la última en todo, ¿eh? David 3.0. Es el 3.0 totalmente. Bueno, pues ahora hacemos una paradeta y de seguida continuemos en este Valencia Abierta Especial Fallas. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de 2 neumáticos y 20 por el cambio de los 4. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Velarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Velarte, tu snack de horno. Benvinguts a València, benvinguts a les falles. En cremar els monuments ja podreu tornar contents a vostres ciutats i pobles. Si veniu de Barcelona... Sí, senyor, bueno, sona ritme de pas doble este benvinguts a València, que sona en valencià, però també, escolta, m'estic veient així, que sona en alemany, en anglès. People from all over the world, welcome to Les Falles, és la, bueno, pues la targeta de presentació del nou treball en companyia de la Global Village Orchestra de Lluís, el sifoner de Pedreguera, el que hem saludat a des. Sí, Lluís, diga. Benvingut així, bueno, fas una, en esta cançó és un pòrtic de benvinguda de tot el món a València, en Falles, eh? Què és el que toca? L'objectiu d'aquesta cançó és que tots els valencians se l'ensenyen de memòria i en 3 minuts es convertiran en multilingües. Ja està bé del problema si una llengua, dos o tres, multilingües tots en 3 minuts. Però ja que memoritzar-la, però és fàcil. Vienaur, willkommen. And if you come from London, welcome. Welcome. Ay, tu també, People from over the world, welcome. From over the world, welcome. The world, tu també, l'italià també el domines? No, mi piace tantissimo la lingua italiana, well. Mi piace tantissimo. Italia è... Italia bellissima. Bellissima, Italia. Bellissima. Este Welcome to Valencia ens arriba després de... Quan va ser el de les cançons del Riu Grau? Fa un parell d'anys, no? Aquella portada de Forges i això. Sí. Cançó de Riurau es va gravar en 2014 en directe a la Nucía, en la banda de la Nucía, arranjament de Chimocano, que és un dels músics exquisit. No vull parlar de Chimocano perquè avui hem vingut a parlar del nou disc, però estic molt pagat d'aquell primer treball de 2014. I després d'això hem continuat, perquè ara ja no sé quan pensa, però jo vaig estar 30 anys sense gravar. I ara que he tornat, no sé... Li s'ha agarrat el gust. No sé què pot passar. Li he agarrat el gust. Perquè del Riu Rau a l'anterior, que era del 80 i... El 80... no sé què. No sé quants. Sí, 80 algo. Molt de temps sense fer un disc al sifoner. Sí, perquè... Bueno, t'has dedicat a altres coses, no? És que jo el sifoner de quan a quan el deixo dormir. Però tants anys era massa. L'havies mort. L'havies mort, el sifoner, d'alguna manera. El vaig matar. És que els personatges tenen aquestes coses. Pots matar-los, ressuscitar-los, no saps? I jo, per arribar un moment, vaig dir... mort, el sifoner. I ja està, jo l'has matat. Jo soc aixina. Bueno, tal. però ha reviscolat. Sí, ara està viu totalment. Viu i més. Viu i més. I ara vingut, no pense parar. Però perquè estàs també fent actuacions, estàs amunt i avall, estàs fent la presentació del disc... Hi ha una cosa que m'agrada molt, que farem a València d'ací un parell de mesos, a juny segurament, prop d'esta casa on ens trobem ara, que és un espectacle que es diu Tots són nostres, que el va ser una volta a València fa uns anys, que es reuneix autors d'allò que hem dit la batalla de València. Primer que tot hi ha un vers de Fuster, de Cas, d'Estellers, de Ballarri... Ah, per un tiri i un troià. Tots juntos en unió. Sí. Tiris i troians. Això, tiris i troians. Ah, si això no se trevi ningú a fer-ho, però el sifoner puede i ja està. És que t'agrada, No, a mi m'agrada la... Claro, és que digueu que a mi m'agrada provocar, no. A mi m'agrada la concòrdia, que les coses funcionen. És espectacle que vam fer fa uns anys, ho vam fer en La Protectora, que és un teatre que és off, exquisit i estupendo, però allà... I ara ja estem en el centre de València, segurament el Teatre Rialto, si no passa res. A mi m'ha agradat el principal, resucitar el sifoner principal és el que tocava, però vaja, de moment estem en el Rialto. I tornarem a fer el Tots són nostres, vindrà una banda, un grup de teatre, un gran espectacle, i ajuntarem a treballar això totes les veus, perquè aquella volta que ho vam fer va quedar estupendament bé, a dir, recites coses de Fuster i coses de Casp una cosa de l'altra i Pues molt bé, no passa res. Tots són del territori, no? Tema, claro. Cada un li diu el territori d'una manera i, no passa res. I l'explica d'una manera, no? Però si selecciones bé, no passa res. Tots estan en el mateix camí, és tot magnífic. Bon, això és un dels projectes. Al costat d'això, que ara torna a tenir els projectes. Hi haurà, això és una excepció que a mi m'agradaria repetir, ja que ho he fet 2 anys a ciutat, repetir cada any, tots són nostres a ciutat, i anar sumant coses, i anar sumant bandos, en la veritat, a partir d'enguany podem fer-ho. Però després el recital Sifoner pren un dels versos de l'última cançó del disc este, que és la Llavor d'Esperança, que comença dient «Li cante a qui té il·lusions», i això serà el recital que aquest estiu portarem per ahir. «Li cante a qui té il·lusions». També plorar, home. Bonica manera de titular-ho, i a més en estos versos recordats en els arranjaments del mític Amant Blanquer. Ara parlarem i escoltarem un trosset també de Llavor d'Esperança. Però volia comentar-te, Lluís, estos dies, des que hem començat el cicle de Masclestades, hem vist que, entre les novetats de la nova governança, hi ha el que hi ha música valenciana, que ja n'hi havia, però en valencià, que hi havia menys o no hi havia. I ara està la cosa una miqueta més moderna. Jo no sé si el Benvinguts a València està en el playlist, per dir-ho així, del balcó de l'Ajuntament. Que jo sabia, no, però en fi, jo tampoc em negaré, estaria encantat que el posarem, però de moment no sé què estiga. De totes formes, lo de que se fique música en valencià no és la novetat en guany, perquè s'ha ficat el Benvinguts a València, cantat en este cas per Vicente Ramírez, tots els anys es ficava, sí. Paqui con Chocolatero, però dic, moltes cançons 100%, 100% en valencià és no sé, clar, ara el que s'ha ficat sobretot és una cançó més pop, més rock, diria jo. Més rock i sí, en valencià, però al millor menys tradicional de lo que s'estava ficant. Jo, per exemple, el cas és que el diumenge sí que es començaren ja a ficar alguns grans èxits d'estos del típic. Jo crec que Benvinguts a València és un himne també, igual que és el València en Falles, i que hauria de posar-se perquè, efectivament, com estava dient Lluís, és una autèntica crida, no? Que, a més, ja Lluís sabia una miqueta el Sifoner, sabia avançat al seu temps, i la Fallera Major, en la crida, que sí que parla en diversos idiomes, bueno, pues ja tenia la cançó de Benvinguts a València, canta en diversos idiomes. El febre és que és una barregeta en el que sona Horchata Sound System i sona Paco Jiménez el Botifarra. Sona un pas doble i, com deia Leo, sona un rock and roll. No sé si això acaba de ser... Com a disjòqueis no triomfaria molt en una sala. Tu què trobes? Jo totes les coses, no sé si totes, absolut, sempre és problemàtic. Però hi ha moltes coses de les que jo faig que a l'hora de posar-se el llibre en l'aparador... On ho posa? Assaig, teatre, poesia... i este on el posa? Pues igual vol dir que això és el mateix. Jo quina culpa tinc que la gent estiga tan quadriculada, que tinguin les coses tan clares? Jo, a l'hora de crear les coses, que el nostre Senyor, la mà de Déu, qui siga, cap allà, el que m'ho envia i ho crea i ho deixa allí i ja està. Diu, ei, i ara on ho classifica? És pop, rock, modern, Pues ja s'ha apanyat vostè, que és el teòric de la qüestió. Ha sigut difícil d'etiquetar, però, claro. Però, per exemple, Eloi Ramon, com està el món? Això pas doble, això perfectament podria sonar, bueno, el Rincón Manec i les mítiques també, per descomptat el Benvinguts a València. Però això com es fa? Vull dir, te tens que enviar per a sonar en el playlist de l'Ajuntament? I don't know. Ah, you don't know I no vols saber-ho tampoc o què? Sí, antigament depenia... A veure... Depenia directament, i això pareix una marciana, però s'ha aixina, depenia directament de l'alcaldessa de València. Doña Rita Barberà, quan el pobre Torres posava una cançó que estava fora de l'expectativa d'aixe dia, bueno, la que li caia creatiu, algo? Directament l'alcaldessa, com era ella, aixina que tenia prou energia, sí, li ho dia Manolo Mas, i Manolo Mas, que tenia encara més energia a dir-les coses, agarrava el pobre Torres i perdia 3 o 4 quilos en 15 minutets. I al cent demà, de fet, jo la tia estigui parlant d'ell i li digui, bueno, te toca renovarte tota la discoteca, perquè, clar, de lo que posaves l'any passat, de lo que posaves d'ell, i la veritat és que sí, que s'ha renovat totalment. I en guany us posa que serà Pere Fuser, perquè jo, com el veig en totes les imatges de televisió que trauen a les falleres, sempre està Israel i sempre està cantant i se les ha de memòria, per tant, suposa que serà ell el que haurà fet la selecció musical. Jo la veritat és que no ho sé. Evidentment, això és la cançó que hauria d'estar tots els dies en l'Ajuntament de València. No perquè sigui meua o en part meua, no. Perquè, això falles, no sé què, passa doble... El que vol dir que el seny de les falleres en el ram de flors desfilant, és, això està... Però vaja, la veritat és que no sé, jo crec que sí que ha arribat a la Junta. Jo és que ara vinc, he estat uns dies a Menorca, que us hauria de recomanar, però no aneu massa gent, sinó que ens agrada anar, anirem, que ho tindrem allò més. I en el moment que estava, que hauria d'haver-me preocupat del disc, no ho he pogut fer, perquè m'he estat allà els quants dies això, disfrutant de l'illa. Però sí que em consta que algú va dir, jo he entregat a no sé qui, això, perquè tinc que saber que és el disc i que és això. Si volen posar-lo, posaran, i si no és igual, tampoc no s'acaba ahir el món. Jo ahir vaig estar presentant el Massarroig, aquesta setmana, després demà estem en Alzira. El no, presentem. Hi ha vida més enllà del de l'Ajuntament, però descomptat. Sí, però sí, bueno, seria bonico que tornaran a sonar Benvinguts a València i, a més, sí. Cantat per el Sifoner. I sobretot això, que en el moment que sou memoritzeu us convertiu en multilingües ja, i això també és molt important. Bueno, welcome. Com és l'alemà. Vols que soni una miqueta de Llavor d'Esperança? Yes, please. A veure, esta... Esta és la número 12, Pilar. Esta és la número 12. La número 12. Ahí la tenim. Li cante a qui té il·lusions i sap guardar l'alegria en les ales del matí, que ve a portar un nou dia a la dona que ha comprès que ser dona és ser persona i aquell que agafa una flor i amb gran amor la carona cante per tots els que viuen fent del món l'eterna dansa, cante per tots els que canten al futur i a l'esperança. Aquesta cançó, i a més en llengua valenciana, estigué en un festival de Benidorm. Veges tu qui ho era al costat de la vida sigue igual, diguem, en el palmarès del Festival de Benidorm, sí, està Llavor d'Esperança, en el mític Armand Blanquer. Sí. Que és el que va fer els arreglos. No? Jo li vaig demanar, músic meravellós, que ell em va dir que sí, del Coll. I això és la gran cosa. Això és, diguem-ne, una que ara el va fer l'edició del Benvinguts. Jo vaig dir, vull posar el Llavor d'Esperança, que l'hem, diguem, afegit a una cosa que ja que era més festiva, perquè això realment també és molt festiva, no és tan ballable potser, però perquè era, la vaig fer més pensant en el festival. Però volia aquesta que era, perquè això s'havia editat l'any 80 en un single, i només estava en el single, a més va tenir una tira molt curteta, i l'única volta que s'ha cantat en valencià al Festival de Benidorm, estava allà en un single, allí amagat a ma casa, en uns quants, i alguns que n'hi hauria per ahir, que és cosa de... Single de Belter, fàcil, sí, d'aquell moment. I jo vaig dir, vaig a posar-la, perquè si no, això com a mínim serà una cosa més normal i més actualitzada. No es quedarà allí, seran més els especialistes que sabran que existís. No. Llavors d'Esperança es va fer per anar al Festival de Benidorm, va anar, jo sempre conté com va anar així a Ràdio Nacional, que me'l van rebre per primer, ai que bien en valencià una canció en Benidorm per primera vez, que bonito i que no sé què, estaven tots encantats de la vida i venga de queréis agua, queréis un poco de no sé què, i quan va arribar a Benidorm algú havia dit, ie, què és això de cantar en valencià, o algo havia passat. La veritat és que allí feien tots unes cares, no sé ni que estàs aquí, pues ara pues total, però va encantar la cançó Sin Pena Ni Glòria, clar, jo que volia si fos el primer premi, però bueno. Les coses també s'han de preparar. Però igual, jo volia posar la Pica en Flandes, es va posar, l'hem gravada, la vam gravar i ara l'hem recuperada per al Benvinguts a València, perquè quede, si tinc un poc més de recorregut. Correcte. Encara que, bueno, dels arranjaments del gran Armand Blanquer i això sí, hauria de quedar ahí, però tu t'agarres el Llavor d'Esperança i li fiques quatre... castanyoles i de seguida queda aixina a boleraeta, queda molt, sí, molt sí. Tradicional. Sí. Bueno, pues Lluís Fornés de Pedreguer, Lluís el Sifoner, che, sí, pues sí. Un goig, welcome to València, well, encara que welcome to València, welcome. Bé. Sempre posant la Pica en Flandes. Per a quant és espectacle, per tant, en el Rialto, que ens dius? Pues jo crec que és el dia Lluís? 4. Crec que és el 4 de juny que estarem en el Rialto, posarem una altra Pica en Flandes en la plaça. Tu eres de les Piques en Flandes, eh? M'encanta. A mi m'agrada crear, jo sobretot això, m'agrada coses noves, ajuntar voluntats perquè isquen criatures noves, això m'encanta. Sempre que hi ha alguna I ara s'ha posat el picant Flandes el 4 de juny en el Rialto i serà una cosa estupenda. I escolta, vos ho recomano, perquè sentir veus de... a cap altre lloc ho sentireu. Estellers, Cas, Fuster, Ballarri, això... Només s'atrevís el... Però queda preciós. Jo ja ho he fet i queda preciós. Bueno, convidats estan vostès. De veus i de maneres d'entendre el nostre territori. Gràcies, Sifoner. Un plaer. Gràcies a vosaltres. Per cert, m'he donat records allí, per la part de Parcents en la Marina, vaig estar en la Vall de Pop, allí vaig passar un molt bon rato. Continues vint a Pedreguera, sí? O... No, però... jo estic més així a casa de la meva senyora, que és d'ahir del costat de València, a Mislata. Has de fer de l'Horta. Sí, sí, ja fa temps. Ja el que passa és que sempre dic que jo viure, visc a la Marina. Jo em vaig allí a Pedreguer, jo és pobre, Dènia, i allí visc. Ah, sí, paga impostos, però bueno, també estic bé. Baix d'un riu Rau, el trobarem sempre. Sí, sí, sí, sí, segur. El riu Rau és el lloc en el món. Absolutament. Sí, això és un poema, un vers del Sifoner. Molt bé, doncs un plaer, Lluís. Farem una pauseta, ara tenim migdia i 34 per a contar-vos més coses en este programa festiu de València Abierta en Falles. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, València. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs Daxa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobrís la història completa. Arròs Daxa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Però València Abierta, edició especial Fallera des de la plaça de l'Ajuntament. Assistem en l'Ateneu Mercantil de València en molt bona companyia. Està Leonardo Marín molt pendent de l'evolució de l'horatge. Com va la cosa, primo? Pareix que no ploga ja. Bueno, la gent va en paràbies i ja la primera fila d'estos incondicionals mascleteros està ja ben formada. I ja estan començant a tancar el tràfic a la plaça de l'Ajuntament, però encara veiem alguns paràbis, o sigui que serà el xirimiri este que, o calabobos, que sempre m'ha donat molta ràbia que deien calabobos, perquè clar, si te cala, pensa que eres bobo. David Mazcuñán, des de Nuevo Centro, i bueno, el centro, i molt pendent també de l'actualitat de Junta Central Fallera. A les 12:30 n'hi havia un comunicat, no ha habido res. Peligro la condomina. Estem a l'espera de si s'anula o s'ajorna la mascleta d'avui que dispara Maria Angústies de Guadix. Bueno, molta festa estic veient així, en el Parc Aventure que heu muntat en Nuevo Centro. Vosaltres en l'activitat de Nuevo Centro sempre vinculada a les falles, en quan ja sabem que el tema de l'exposició del Ninot ha canviat d'ubicació. Uh-huh. Està en la ciutat de les arts i les ciències, però vaja, vosaltres no pareu, en falles tampoc. No paramos, bueno, no està l'exposició del Ninot, però hacemos un montón de coses más. De hecho, hemos llegado a un acuerdo con la Federación de Fallers de Especial y estamos realizando una promoción por compra con todos nuestros clientes, que presentando un ticket de una compra mínima de 20 euros, estamos regalando dos bonos para poder visitar las fallas de la Federación Especial por el interior de forma gratuita. Ah, pues. Y un montón de cosas más. Esto es un ahorro, ¿eh? Porque, importante y es un reclamo que de momento está funcionando muy bien, se está agotando resistencias y ya hemos entregado una cantidad bastante importante de bonos. Muy bien. Bueno, y además decías antes, Chimo, el tema de la exposición de Ninot, yo creo que también se lo ha transmitido Junta Central Fallera y el mundo fallero en general, a David Mazcuñán en particular, pero a Nuevo Centro a nivel general, el agradecimiento, el enorme agradecimiento y que así debe de ser, de haber podido alojar durante tantos años, que yo creo que al final han sido 5 años, algo que parecía que era... No, más, desde el 2004. Fíjate, digo 5 años, madre mía, se fue machos, de 2004, o sea, 12 años, que han estado la exposición del Ninot allí, que cuando ya no cabían esbaixos del mercat de Russafa, y que en un punt de més, jo crec que molt fàcil d'accedir, en moltíssimes comoditats i facilitats, i que sempre Nuevo Centro pues, n'hi haurà que agrair-li el món de les falles, el que ha pogut tindre i anar allí, que ara està molt bonic la ciutat de les arts i les ciències. Bueno, pues això a ningú se li va a escapar, però això no vol dir que reiterar l'agraïment i a més estiguem parlant. El programa Ciutat Recordes que fèrem fa 15 dies en la ciutat de Sergès estiguem comentant, estava Moisés Domínguez, estava Marcos Soriano, gent també super ficada dins del món de les falles i coincidien en l'agraïment este a Nuevo Centro. Bueno, i com diem, un munt d'activitats i bueno, avui que les viquem molt bé, tot ataviat del coronel Tapioca fareix un explorador avui, perquè clar, han muntat allí un parc multiaventura que jo he vist les fotos, encara no ha tingut l'oportunitat d'anar a veure-lo, però perquè inaugurareu el divendres. El pasado viernes, la verdad es que muy recomendable, es el primer parque de multiaventura urbano que hay aquí en la ciudad de Valencia. Y hombre, yo creo que perderse una tirolina de más de 100 metros, un rocódromo de 12 metros de altura, un salto al vacío y diferentes retos para los nanos a dos alturas, hay que ir, hay que verlo. Vuélveme a explicar, lo de la tirolina, ¿de cómo? Hay una tirolina de más de 100 metros de largo. 100 metros, sí, que yo no calculo mucho, ¿de dónde a dónde más o menos es? ¿Allí un nuevo centro? Pues desde... Desde aquí a Gandier y volver. Sí, 100 metros. Tú vas a tirar y yo te lo voy a grabar con el iPhone. Exacto, lo mejor es que vayáis allí, lo grabamos, no hay ningún problema. Con el torrentí. Esto que es para ir allí con los ranos o los sobrinos y mientras tú estás tranquilamente por ahí haciendo tus cosas de persona, dejas a los chiquillos allí a tirarse al vacío. Es lo que siempre decimos, que el nuevo centro no sea un lugar solamente para ir a hacer las compras, sino, y nunca mejor dicho, que sea una verdadera experiencia. Una experiencia donde te encuentres actividades culturales, en este caso de fallas, y que mejor que la multiaventura. Y tanto que sí. Además tenéis ahora hasta el 4 de abril, con motivo de la inauguración y de las fallas, ofertas interesantes para poder disfrutar de ese parque. Se ha aplicado un 50% de descuento para ser un reclamo importante y que todos los valencianos puedan acudir a visitarlo. Con una compra simplemente de 20 euros obtienes un 50% para todas las tarifas del parque. Yo creo que bien merece la pena. Además, oye, el chisme fallero. Ole, el chisme fallero. Chisme fallero, me encanta. Chisme para todo. Pachinger Z. Chisme para todo. Absolutamente. Tenéis también sorteo del balcón para ir a ver un balcón. Correcto. Esta misma mañana nuestro perfil del Facebook. Llevamos ya 2 años haciéndolo. La verdad es que es una promoción que es magnífica y funciona muy bien. Y son miles de seguidores los que se apuntan a este concurso e intentan optar al sorteo de 12 plazas dobles para este próximo domingo. Qué de moda está el tema de los balcones, ¿eh? Es que te echas un vistazo ahora cuando empieza la masqueta y está todo el ayuntamiento. Además, tengo una vez que comprar un piset, tú y yo, Chimo, mire si alguien le fue negoci, ¿eh? Ahora en falles. No va a tindre vista, no va a tindre vista. Ni diners, pero vista tampoco. Ni un gallet. Es una experiencia muy especial, ¿no? Disfrutar de la masqueta en un balcón aquí en la plaza. El reclamo es importante, estar en un balcón, una vista privilegiada aquí en un primer piso y encima con un pequeño catering, un cóctel. Ah, ni a picaeta también. También. Bueno. Bueno, concurso de maquetas que también yo no sé cuántos años llevaréis haciéndolo. Un montón, mira, este de maquetas, precisamente pero... el miércoles a las 7 de la tarde viene la fallera mayor de Valencia con su cordón de honor a hacer la entrega de premios, pero un montón de años. Bueno, pues un montón de actividades que tiene el nuevo centro y lo que tú seguramente no sabrás y parte de la audiencia o casi nadie de la audiencia tampoco sabrá es que David tiene un gato. Sí, señor. Tiene un gato en casa. ¿Y convives? Que no le gustan mucho las fallas, por lo menos los petardos. Claro. ¿La convivencia estos días de fallas con el gato? ¿Se nota? Claro, donde vives, tensión, vives por la liana. La liana. ¿No? Ahí está aquello más tranquilito. Bueno, no, ya llevamos. Desde el día uno ya oímos petarditos por ahí. ¿Sí? Y el gato, en cuanto hay alguno, esconde el rabo de pobre y se mete debajo de la cama. Bueno, pues esta situación de convivir en el animalet de casa, en el gato o en el gos y es petardos, pues se dona. Entonces allá es valencians, que en estos días, pues a veces que hacen el gos. Yo recordé que tenía un pastorot alemán, guardéme en la memoria toda la familia, el meu Brando, era muy buen chiquet, abría portes y todo. ¿Brando de apellido? Brando de apellido. Te hacía falta contestar el teléfono, pero te juro, es que se ficaba desde la bañera, pobre. En el últim racó de la casa se tiraba desde la bañera. Bueno, pues para que la cita en els animals no decaiga, incluso también en este temps de falles, con siempre, bueno, pues un trocet de mis queridos animales cada dilluns, el tenemos así en compañía de Ata Gomis. ¿Qué tal, Ata? Estoy preocupada. ¿Cómo va la marcha? Chimo, estoy preocupada, te lo digo en serio. Porque es lo que tú estás diciendo. Claro. Llegan las fallas y mi perro ya no sale a la calle. Entonces, no quiere hacemos? Salir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues llamar al doctor Vicente Jornet, especialista en todos estos temas y más cosas, que siempre en Mascocotas tiene como una oferta abierta para cualquier cosa. Entonces, ¿tenemos solución para esta cuestión? Pues se lo preguntamos. Tapones para los oídos. Eso ya lo tapones. Buenos días. Bueno, a sugerencia los tapones. Buenos días a todos. La verdad es que alguna vez lo hemos hablado, pero es un problema grave, ¿eh? De verdad, el tema de los petardos, porque como los perros no entienden qué ocurre, es un pelín difícil de manejar. Y bueno, desde nuestro punto de vista, Mascocotas, hemos este año querido poner un granito de arena en este problema y hemos organizado un taller que bueno, tenemos ya bastantes propietarios inscritos a él. Creo que esta mañana ya superábamos los 20, no sé si al final haremos un par de turnos, que de lo que se trata es de intentar paliar este problema, poner en situación a los perros para que entiendan y asimilen estos, dijésemos, no me gusta utilizar la palabra ruido cuando hablamos de nuestra fiesta y de nuestras sí, mascletas. Pero cuando ya es, cuando al petardo que hace número 45 ya es ruido. Claro. O sea, al principio puede ser, hay música. Y el de las 6 de la mañana es ruido. Muy molesto. Para los perros y para las personas. Pero para los perros, la verdad, y para los gatos es que es ruido. ¿Vale? Y entonces hemos hecho un taller, me parece que el instructor Javier Sánchez lo ha dividido en 4 sesiones. Y de lo que se trata es de menos a más, con juegos y sonidos, ir introduciendo a estos perros de manera muy, muy gradual, y para que ellos entiendan que este, entre comillas, ruido no es nada malo, ir introduciéndolos hasta el final. En las últimas sesiones realmente tendremos sonidos muy altos. Esta mañana estaba viendo cómo Javier tenía preparada un arma no reglamentaria, sino de fogueo, así es, para introducir el último día sonidos realmente altos, como si fuera una mascleta, ¿vale? Si se enseñan y se hace bien, con todas las precauciones del mundo y bien hecho, el perro y los gatos, aunque los gatos son un poco más complejos, pero sobre todo los perros, que es más fácil, podremos enseñarles a que no ocurre nada cuando oyen estos sonidos tan elevados. Claro, porque además yo supongo que los perros, como tienen no sé cuántas veces más de audición que claro, las personas, eso también es un problema. Solamente ya un chinito ya les molestará bastante. Además de que les molesta, es que no entienden el porqué, que es el problema. Entonces ellos asimilan ruido con algo malo, y entonces por eso, como te ocurría a ti, Chimo, el perro intenta refugiarse en un sitio seguro. A veces también los dueños hacemos cosas mal, que les acariciamos, les premiamos, les intentamos tranquilizar, y lo que hacemos es que ponemos más estrés, porque el perro dice, ostras, si mi dueño me acaricia y me tranquiliza es porque algo malo está ocurriendo. Entonces aquí lo que tenemos es que crear en la casa zonas tranquilas donde el perro, tú ves que se esconde, para el perro esa va a ser una zona tranquila. Entonces en esa zona le pondremos unas mantas, le pondremos comida, le ponemos bebida, pondremos oscuras la habitación, y sobre todo no le haremos, no intentaremos incrementar ese miedo que tiene el perro. Intentaremos ignorarlo, intentaremos actuar de una manera lo más tranquila posible para que el perro en la casa vea tranquilidad y que él vea que este ruido no es nada malo. Lo que pasa es que es una situación un poco difícil, ¿eh? ¿Qué no pasará? Ay, perdón. Sí, Ata. Claro, hablas ya de perros adultos. Yo pensaba que siempre, estos cursos, siempre mejor empezar cuando son cachorros. Bueno, sería lo ideal, Ata, sí. Pero siempre no es posible. Claro, entonces, cuando son mayores, ¿realmente hay solución? Por supuesto. Por eso este taller lo que hacemos es, en la primera sesión, me parece que lo que se ha organizado es un tema de sonidos con altavoces. Se pasan las grabaciones y lo que hacemos es jugar con los perros al mismo tiempo que va increciendo este sonido, y el perro lo motivamos con juegos y premios para que, bueno, que lo de menos sea el sonido, y lo vamos a ir poniendo en situación. Claro, debe haber un profesional que vaya viendo y vaya palpando el nivel de estrés del perro para no pasarnos de frenada. Si nos pasamos, todo lo que hemos adelantado lo perdemos. O sea, hay que ir poco a poco y con progresión. Un profesional que esté atento a las reacciones del perro va a ir viendo cómo reacciona y lo vamos a ir poniendo en situación. Por supuesto, este taller lo irá a seguir para cachorros, pero la gran mayoría de perros que están inscritos son perros adultos, y perros adultos ya con problemas. O sea, que hay que ir con mucho tento. Y esto que a lo mejor a alguien de los que nos esté escuchando pues puede parecerle un poco, pues no lo sé, o sibarita, o altruista, o no sé cómo expresarlo, porque dice, me va a llevar a mi perro a acostumbrarle a que se oiga. Pero yo creo que puede ocasionar verdaderos trastornos en algunos animales el estrés de los petardos, los, ¿no? Los ocasiona, y además lo más grave de esto son los accidentes. El perro oye un ruido, se zafa hacia atrás, se quita el collar y sale corriendo. Yo ayer estaba en una carrera en Guadasuar, que organizamos una carrera, y bueno, a alguien se le ocurrió la brillante idea de, antes de la carrera, tirar una traca. Claro, había dos perros molt y uno valencià, de ellos... Eso es molt valencià. En les un... bodes i en les carreres... Ah, però en una carrera de perros, en una carrera de persones. No, en una carrera de persones. Sí, en una i 10K, i si tires una traca. Exacte. Cualquier excusa es buena. Fue así. Qué festivo. Fue así. Y un señor que estaba en el público, porque yo me percaté, porque justamente estaba muy cerca de él, el perro, claro, no se lo esperaba. Se zafó atrás, se quitó el collar y salió disparado. Menos mal que Guadasuar, que es mi pueblo, es muy pequeñito, y el perro fue a su casa. Pero claro, es lo que... Esto es un problema grave, de verdad, pero sí, tiene solución. Salen a veces en el río, la gente está paseando el perro y oyen las tracas y acaban cruzando la Gran Vía o Jacinto Benavente. Y bueno, pues se pueden... Y estamos hablando casi siempre de perros, pero no lo sé. Por ejemplo, los pájaros, ¿se sabe si también...? Todo animal se estresa de algo que no conoce. Un caballo, un pájaro, un periquito, todo animal... Cuando alguien no controla, porque ten en cuenta que no lo entienden. Entonces, cuando algo no lo controla, se asusta. Hay que introducirlo bien y hay que hacerlo bien. Para eso tenemos buenos profesionales. ¿Y cómo podemos hacerlo, David, ahora que está escuchando atentamente aquí y está pensando en su gato, que dice, a ver, ¿dónde se esconde tu gato, David? Por debajo de la cama, habitualmente. Pues debajo de la cama le pones una mantita y la comida y que esté allí. Hay que intentar ignorarlo. Podríamos entrenar, por ejemplo, el gato, podríamos entrenarlo semanas antes a que se acostumbrara a estos ruidos, que se acostumbrara. Entonces, el día de los petardos reales, el gato vería que eso actividad es normal, podríamos introducirlo, pero un gato es más difícil y un gato a lo mejor nos costaría bastantes semanas de introducirlo, pero se consigue, ¿eh? Sobre todo hay que actuar con normalidad y lo más difícil es coger este tiempo que necesita el animal para que lo introduzcamos poco a poco y que no nos pasemos de frenada, porque en cuando nos pasemos y se asusta, ya se nos ha ido a las manos. ¿Y qué hacéis, cursos unos meses antes o unas semanas antes de empezar? Este curso empieza realmente hoy, ¿vale? Empieza esta tarde, es un curso que tiene una duración de, parece, 4 días, hemos tenido más de 20 perros inscritos. Seguramente el año que viene iremos haciéndolo a lo largo del año porque ha tenido muy buena aceptación. Realmente el curso lo dimos a conocer hace una semana porque se le ocurrió al instructor, no lo habíamos pensado, lo pensamos hace una semana y la verdad es que es un poco tarde, pero bueno, por lo menos ponemos los cimientos para estos siguientes meses. Solución tiene que tener seguro porque los perros de la policía bien acostumbrados están a los disparos precisamente para no asustarse. La semana pasada que hicimos las jornadas estas cinológicas con perros de rescate, en una de las pruebas era una especie de rescate en una pirotecnia y mientras los perros estaban trabajando y encontrando víctimas, había una persona del equipo tirando petardos adrede, pero son perros que están bien introducidos en los sonidos y para nada se asustaban. O sea, se trabaja y da resultados. Y, por ejemplo, yo ya he llegado tarde, porque yo tengo mi perro, he llegado ya tarde al curso porque estamos el día 15 de marzo y resulta que cada vez, vivo por aquí por el centro, y cada vez que empieza el castillo de fuegos artificiales se me tira ladrando los 25 minutos que dura el castillo. ¿Qué puedo hacer? A ver, hay productos que nos van a ayudar a que el perro le baje el nivel de estrés. Hay un producto de una casa comercial que se llama Ceba, que es Adaptil, son feromonas y hace que tu casa para el perro sea más segura. Esto es una gran ayuda. Después, si navegas un poco... Perdona, ¿este producto que se enchufa en algún sitio? Es como un difusor que lo conectas como el aparato este de los mosquitos. Es un difusor que segrega feromonas. Estas feromonas son sintéticas, son producidas en un laboratorio. Es lo que segrega la mamá. Cuando nace una camada, la mamá segrega estas feromonas y hace que la camada se encuentre más segura. Pues hay un laboratorio que hace muchos años investigó y desarrolló estas feromonas. Esta feromona, tu casa, la convierte en un ambiente más seguro. También es importante que le crees dentro de tu casa una zona segura, donde se esconda, que esté lo más apartado posible de los ruidos y ponle una manta, ponle comida e intenta ignorarlo. Y también te ayudaría, navega por la red y verás que hay unos vendajes que presiona en el tórax del perro con una venda, le puedes crear tú un vendaje que le rodearás el cuello y le apretarás un poco una venda ancha por todo el tórax. Esta presión en el perro es muy, muy eficaz. Mucho, ¿eh? Te quedarías asombrado el nivel de estrés como lo baja. Es un vendaje muy sencillo de hacer. Si navegas un poco, vendaje antiestrés para perros, lo verás. Y esto es una gran ayuda. Por lo menos tu perro no solucionará el problema, pero más de un 50% de estrés se lo vas a bajar con el vendaje y las feromonas. Me preguntaba también, Vicente, si hay razas y razas que reaccionan de una manera distinta también al sonido de los petardos. Y me imagino que tampoco es lo mismo borela mascleta que te pilla cerca de... Borela, sentir la mascleta que te pilla más o menos cerca de casa. Si vemos pilla alguna, que ha sido una falla, dicho, de Barry. ¿Cómo ir paseando con él por la calle y que te encuentres, pues eso, claro, la pandilleta que, claro, que te... Es muy difícil, Chimo. Si te encuentras en el fregado... Ahí sí que no hay nada que hacer. Es que es verdad. Es que un perro que no esté introducido y se mete de cara con unos niños tirando petardos, tienes que apartarte y tienes que llevar... Yo aconsejaría estos días que la gente no salga a la calle con collar, que salga con arnés, porque el perro es más seguro. Y entonces es más difícil que se lo quite. Porque si se asusta, pero no lo pierdes, es malo, pero no malísimo. Pero si se asusta y se quita el collar y corre calle abajo, wow. ¿Y hay razas? Porque recordaba este caso del pastor alemán, tremendamente valiente para todo, pero que era un perro extraordinario, pero es que para esto era un cagueta. Y sin embargo, mi Yorkie pequeña, la Carlotti, oye, es que le da igual, se ve que nació fallera. Porque los perros se parecen a los dueños, y el pastor alemán se parece a ti, y la Carlotti se parece a tu mujer. Eso debe ser. Claro. O a lo mejor está sorda. Vaya, para lo joven, que eso no lo había pensado. Entonces sí que se parecería al dueño, entonces. Exacto. Sí, está sordo. Hay razas que tienen, digamos, mayor... Cuando la raza es más activa, es más propensa a que algo inesperado le afecte mal. Entonces, razas más sosegadas, más tranquilas, aceptan mejor y reaccionan mejor cosas inesperadas. Porque esto es inesperado. Al ser inesperado, esa reacción es más mala. De todas formas, Vicente, la costumbre que tiene gente de llevarse al perro a la mascleta, yo creo que ahí deberían mirárselo, porque el animal, aunque esté acostumbrado a los petardos, le puede afectar el sonido. Es un sonido muy alto. Sí que es cierto que los oídos de los perros son más sensibles que los nuestros y le va a molestar más que a nosotros. Pero yo no soy quien para juzgar, pero sí que es cierto que yo a mi perro no me lo llevaría una mascleta porque le puedo estropear un poco parte del oído. El perro aceptará porque está acostumbrado, pero sin saberlo le estamos un poco castigando. Claro, como escuchar música muy alta. ¿Vale? Como escuchar música muy alta sería. O sea, al final, claro, sí, lo hacemos, pero está mal y sabemos, exacto, que a la larga así puede es, perjudicar. De todos modos, yo creo que lo más importante es lo que decías tú, que el problema es que el perro no se lo espera, porque a nosotros mismos de repente nos tiran un petardo sin que nos lo esperemos y nos asustamos y no nos revolvemos, claro, y vamos ahí a morderle a la persona, claro, que lo ha tirado, porque somos personas. Pero, nosotros, bueno, como... no todos, ¿eh? Como... pero nosotros, como la mayoría, no todos, pero la mayoría somos racionales, claro, pues asimilamos esto. Pero el perro no sabe de qué va. Aunque le ponga, porque vemos al perro que le ponen el pañuelo, el mocador faller y tal, pero el perro no es que sea de la falla, no lo sabe. No, Chimo, pero lo pregunta. Sabe. ¿Este es fallero? No, le han puesto el mocador, no fallero. Y como decías, para los perros... Bueno, hay alguna solución más, pero en el caso de David, para los gatos, decías que esto es... Los felinos... Imagino que generarles también ese lugar de confort será razonablemente bueno. No sé, ¿hay feromonas también para el tema de los gatos también? Existen en el mercado dos tipos de feromonas, el Adaptil, que es para perros, y el Feliway, que es para gatos. Porque no tiene nada que ver. Feliway, me encanta el nombre, ¿eh? Feliway, así es. Como así si lo hubiéramos puesto aquí en la 97.7, ¿eh? Feliway. Feliway, cómo mola. Pues el Feliway es un poco lo mismo. Creamos una casa tranquila para ellos y le tenemos que crear una zona separada, oscura y sobre todo no intervenir nosotros. Cuando más ignoremos la situación, más vamos a ayudar a nuestro perro, a nuestro gato. Aunque es difícil, pero es así. Nos tenemos que poner en el lugar de que no debemos incrementar este miedo que tiene el animal. Si nosotros lo acariciamos, si nosotros lo consolamos, estamos diciéndole en el inconsciente, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Es el error. Eso y ese es el error. Pero claro, el animal, claro, pues no pasa nada que yo venga a petardos. El niño, ¿no?, intenta cogerlo para consolarlo, claro, y el animal es cuando ya a lo mejor se defiende, pero los gatos no son como los claro. perros. Y además el gato sabe que está ocurriendo algo raro. Correcto. Entonces debemos de no intervenir. Crearle una zona segura, con cajas de cartón, con algo, un tipo cueva, es lo que mejor funciona para los gatos. Bueno, pues Ata, el sábado, aunque estamos en plena actividad fallera, seguís con mis queridos animales, ahí en todo lo alto, preparando el programa, que os vaya muy bonito. Bueno, Vicente, ya decimos que ya llegamos tarde para el curso, pero a lo mejor para el, ¿no?, si seguís haciendo, sí, para la edición próxima. Y bueno, ya nos contarás cómo funciona. Es la primera ocasión que realizas. Es la primera ocasión, pero de adaptación al ruido de los perros. Pero por lo menos estos pequeños pinceladas. Claro, y no llegamos tarde, digamos, para el curso, pero sí para las indicaciones que nos ha dado. Que para, bueno, yo que he tenido toda mi vida animales, no, y además vivo en una zona de conflicto bélico continuo con los falleros. Pues mira lo del vendaje. Lo del vendaje es algo muy sencillo de hacer y realmente muy eficaz. Es crearle una presión en el tórax. En la red verás las fotos y verás que es muy sencillo y es muy, muy efectivo. Pues un placer, Vicente Jornet, de Mascocotas, como siempre. David Mascuñán, ¿tú te atreves a tirarte la tirolina esta de 100 metros de allá del nuevo centro? A ver qué día quedamos. Pues ya, pero yo con el gato de David cogido, abrazado. Bueno, yo seguro que iré, que a mí esto me encanta. Yo seguro que iré. Que vaya muy bonito para toda la familia del nuevo centro. Muy buenas fallas. Muchas gracias. Bueno, don Leonardo, no diurres la chunta central fallera y María Angustias de Guadix, de Granada, va a disparar. Pégate una miradita a ver cómo está el patio. Soy como meteorólogo, no tengo parecido. No llueve ahora, no llueve. En estos momentos no llueve. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Bueno, pues si estamos a una hora seguro que María Angustias dispara. Bueno, pues vos deixem en els servicis informatius de la 97.7 Ràdio en César Molins i després Sílvia Tomàs en companyia de Vicente Bau. Repassarem l'actualitat esportiva del València que, ai, ai, ai, mare de Déu, no voldríem recordar-ho, però és el que n'hi ha. Mal partit a Mestalla i mal es presenta el que queda de temporada. A partir de l'una i mitja, en emissió conjunta, Levante Televisió i la 97.7 Ràdio. Ara, les notícies. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción acusa al expresidente de la Diputación de Alicante en el caso Brugal, José Joaquín Ripoll, del PP, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoy habrían cometido delitos relacionados con la corrupción urbanística. En concreto, en ese sumario se juzgarán delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias. La operación Brugal se inició en los primeros meses del año 2006. Fue a partir de que el empresario Fenoy difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela. En ella se ponía de manifiesto unas presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso local de basuras, en el que supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur. Seguimos con más cuestiones. Desarticulada una red de cibernarcos que pretendía introducir 410 kilos de cocaína en Arabia Saudí. La droga estaba oculta en contenedores de pollo congelado y latas de pintura. Los agentes han arrestado a 21 personas. El responsable de esa organización estaba asentado aquí, en la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Alicante. Según la policía, la operación se ha iniciado gracias a la colaboración ciudadana. Los internautas fueron los que denunciaron que los arrestados estaban anunciando y distribuyendo cocaína a través de diversos medios en Internet. Gracias a esas denuncias y tras dos fases de operación, los investigadores averiguaron que la red estaba preparando un envío de droga desde Ecuador a España con la intención de distribuirla en Alicante. Según las autoridades saudíes, se trata de uno de los mayores cargamentos de cocaína que se han intervenido en el país. Cambiamos de asunto. Español y mayor de 55 años. Ese es el perfil de riesgo de pobreza en Valencia, según se desprende del 10º informe de la pobreza de Casa Caridad. El documento refleja además que en 2015, y por primera vez desde hace 10 años, los españoles superan a la cifra de inmigrantes como usuarios de comedores sociales en la ciudad. En total, un 51%. El incremento de mujeres también invierte la tendencia y suponen ya un 52% de las atenciones que se realizan desde el servicio de comedor. Según ha destacado la entidad, se trata de personas trabajadoras, profesionales con amplia experiencia laboral, que vivían sin preocupaciones hasta que fueron golpeadas por la crisis económica. En estos casos, ese colectivo se ve lastrado por las dificultades para acceder al mercado laboral por parte de los mayores de 50 años. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, se mantiene la previsión de cierta inestabilidad, cielos nubosos con lluvias débiles en general, aunque irán remitiendo a medida que avance la jornada, nieve, eso sí, por encima de los 800 metros, el viento flojo del oeste, en general, con intervalos moderados del norte en Castellón y las temperaturas máximas en notable descenso. A esta hora son 10 los grados en Valencia. Está previsto que alcancemos hoy los 12 en la capital del Turia. 1:03. De momento es todo. Más noticias aquí, después de la mascleta, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e Información Deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíjese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera a La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. I 4 minuts de la vesprada, arriba el moment de parlar d'esports i tenim a Pilar Nadal, evidentment, en el control tècnic, però com ella és molt sabuda de la part esportiva, perquè li ve de casta, li vaig a fer participar també, perquè me apetís moltíssim que entre Pilar Nadal i Vicente Bau, el que tinc al costat, hola Vicente. Yo estoy, si saco o no saco a Negredo, estoy todavía dándole vueltas. Y está Negredo que todavía no sabe si sale o no sale, si salió o no salió. Está indignado. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Ya estoy per así de nou. Es que, claro, yo le he promesa a Ximo Rovira al principio del programa que tractaríem d'analitzar lo d'ahir del València, que ho deixava la nostra mà, sobretot en la seua, senyor Bau, però jo dic, vaig a tractar de que no, el personal no acabe deprimit, perquè ja no saben com explicar això. Però bueno, vostè m'ha fet un resum. El València jugó 70 minuts... y durante 20 minutos fue un descalabro. Jugó 70 minutos decente, con, ojo, con cambios raros, con gente que jugaba sin tener que jugar, pero bueno, fueron 70 minutos más o menos relativamente aceptables de fútbol contra el segundo equipo de la Liga Española, y fueron 20 últimos minutos de un esperpento descomunal. Nos hicieron un gol que se le cuela al portero de una forma absurda, por casi por debajo de las piernas. Pero es que yo creo, Vicente, que es la tónica de toda la temporada. Hacen algunos minutos buenos y luego, tú lo has definido como esperpento, bueno, y desastres para mí, sí, durante todos los partidos que hemos visto hasta ahora. O sea, el Valencia prometía mucho para este año y a mí, bueno, la promesa, el viento se las ha llevado todas ya desde hace 4 meses. Bueno, yo eso lo veo más... Estoy muy negativa, Vicente. No, yo lo veo todo en un planteamiento general. Una cosa es la llegada de Peter Lim, que al principio llega con su amigo Méndez y con su amigo Nuno, uh-huh, y montan aquí una desfeta de tres pares de narices, y ahora llega Gary Neville que yo entiendo que al principio lo quiere hacer correctamente. Ojo, es un inexperto, hay que tenerlo en cuenta, viene un inexperto, pero habla con la gente, habla con los futbolistas, se va creyendo, tiene a casi todos lesionados. Pero es que ayer el mismo Gary Neville es el que se pega un palo a sí mismo. Pues si yo no le tiro la culpa a él, porque como estamos comentando, es un inexperto. La culpa la tiene quien lo pone ahí, porque yo creo que él necesitaría tener mucha más experiencia, primero como técnico, y segundo, aquí en la Liga Española, que no la tiene. Uh-huh. Y la Liga Española es una liga muy exigente, y aquí en Valencia también, el público de Mestalla, somos muy exigentes, y no pasamos todas. De todas maneras, yo ayer, desde mi desconocimiento, yo no pude ver el partido. Yo vi un resumen. Pero tenemos a Gary Neville, ¿vale? Pero tenemos también a su hermano, tenemos a Angulo, tenemos a Paco Ayestarán. Tenemos ahí un cuerpo técnico surtidito. Un cuerpos. En plural, dígalo en plural. Unos cuerpos surtiditos. Cuerpos serranos hay ahí. No hay nadie capaz de tomar una decisión coherente y firme en el momento en el que expulsan a Derlan Santos. ¿Qué se montó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo le tengo que decir que de toda esa caterva de gente, realmente, aunque nos parezca mentira, el que toma las decisiones es Gary Neville. Ah, creía que iba a decir el traductor. No. El traductor está ahí, hablará con Angulo a través del traductor. Con ahí estarán por la ficha, porque entre otras cosas es ex del Valencia, que están fichando gente del ex del Valencia, Jesús García Pital, Vicente, ahí estarán para darle un toque más personalizado al asunto, pero es un tipo que habla inglés, que es lo que le interesaba, lo que quería o necesitaba Gary Neville. El que toma las decisiones es Gary Neville, y el que acierta o se equivoca es Gary Neville. Se autoexpulsa a Derlan Santos porque hace una entrada descomunal cuando ya tiene una tarjeta, cuando ya vas trompicado. Y el cambio que se le ocurre a Gary Neville, que es un, bueno, puede ser razonable o no, es que entre Abdenur, o sea, un central por un central, y luego a ver si tiene la chamba de que con un jugador menos le marcas un gol a un Atleti que está bien parido. Ojo, que es un equipo bien formado. Es que el Atlético está luchando por, ya no por ganar la Liga, pero por estar segundo. Claro, ¿no? Jugando tú a tú con su rival de la ciudad, de la capital, con el Real Madrid. Yo me refiero a que es un equipo bien parido, que ya lleva varios años así. Es un equipo que está perfectamente arriba y sabe lo que hace. Un proyecto hecho con Simeone. Claro, entonces el entrenador lo primero que piensa es, me expulsan a Santos, saco a Abdenur. Para ver si luego, supongo que con 10, a ver si lo puedo. Y la gente pide a Negredo. Y a Negredo lo levanta y lo sienta tres veces del banquillo. Ojo que yo lo vi por la tele. Tres veces lo levanta y lo sienta. Y hay una toma que Negredo hace así, con los brazos, como diciendo, ¿qué está haciendo este señor? Porque efectivamente nadie sabe lo que dice, lo grave. Y lo que y con ese lío, Vicente, ¿quién tiene ganas de salir? ¿Y quién da la cara en el momento? Yo te voy a aclarar la situación. Negredo, al final sale. Y nada más salir, le cuelan ese balón a Diego Alves, que no está para jugar, porque ayer no hace una parada decente todo el partido, y se le cuela casi por debajo de los pies el tercer gol. Es decir, cuando sale Negredo, el partido ya está muerto, o empieza a morir justo en ese instante. Todo, repito, en los 20 últimos minutos que fueron... ¿Cuál fue el punto de inflexión, cree usted, ayer? Y para mí lo que hay ayer es... el vestuario no cree en Gary Neville. ¿Tú también lo piensas, Pilar? Ayer. Bueno, yo creo que esa idea ya la tengo desde que llegó. No creen en él, no creen, ya no creían mucho en Nuno cuando empezó la temporada. Yo creo que en Gary Neville o Neville o como se pronuncie, no creen para nada. Ahora que está Angulo y está, yo creo que también hay demasiada gente alrededor. No sé si dan un único mensaje, si les lanzan diferentes mensajes y se lían. Tampoco sé cómo está funcionando ese cuerpo, triple cuerpo técnico. Pero yo creo que los jugadores no creen para nada en este entrenador. Luego el esperpento ya se hace máximo en la sala de prensa cuando Neville intenta explicar lo que pasó con Negredo. Y dice que no, que no se había enterado de que habían expulsado a Derlan Santos. Bueno, la explicación que dio ahí Gary Neville fue absolutamente kafkiana. No se la cree ni él. Es un bochorno que Gary Neville diga eso, porque además es un exfutbolista, al fin y al cabo. Entonces es decir, tío, no nos tomamos el pelo. Que además estamos en un mundo donde hay 20 cámaras de televisión que se ve todo perfectamente y tú eres el entrenador de la letra. O sea, no me fastidies, ¿qué vas a sacar? ¿Abdenur porque te apetece? Entonces, por eso digo yo que quiero que Gary Neville es donde pierde la cara. Gary Neville es un tipo que está aquí porque tiene la confianza con Peter Lim. Peter Lim, pensemos que es un tipo de Singapur. Es decir, que el fútbol lo conoce, conoce el Manchester, conoce gente, pero conoce justito. Se traen a Nuno y a Méndez, que lo hacen al principio más o menos bien, hasta que hace una revolución de fichajes y se cargan al Valencia, que se lo cargan Nuno y Méndez, y reacciona. Pero ¿cómo reacciona Lim? Trayéndose a alguien de su plena confianza, a su socio en el hotel del Manchester, que está enfrente del campo del Manchester United. Se trae a Gary Neville porque es socio suyo en ese hotel y porque es un amigo suyo. No por su él empieza a entrenar en el Valencia. Yo por eso le he dado tiempo. Claro, es que no tiene experiencia, que es lo que comentábamos hace un momento. Claro, yo le he dado tiempo en el sentido de decir, tonto no es. Pero es que ahora han perdido los papeles porque Valencia exige, porque la gente exige, porque todos exigimos y ha perdido los papeles. ¿Y por qué no vale con solo haber sido jugador? Porque al final la figura del entrenador... Todo puede valer, pero dentro de un orden. Si tienes una plantilla mala, heredada de la gente anterior, cuando él llega están casi todos lesionados, ojo, o 10 lesionados importantes del equipo, que tienes que ir recuperándolos, no ganas partidos... Y ayer ya montas el estropicio y te crees que está todo el mundo tontado, que no te has enterado que han expulsado a un jugador. Claro. Eso te dejaba, por eso. Vicente, ahí quería ir yo, perdona Silvia, con la experiencia que tú tienes ya en tu carrera profesional, con toda la información del Valencia, ¿tú no crees que el Valencia en estos momentos, y con lo de ayer, está haciendo el ridículo en muchos aspectos? Ya no solo el deportivo, también en el social. Bueno, yo creo... te voy a decir, mañana escribo el Superdeporte, ¿vale? Lo leeremos entonces, sí, ¿no? ¿Ahí me vas a contestar? No, te lo voy a explicar muy rápido. Anoche, cuando acaba el partido, me llama mi amigo Coldo, que no te digo el apellido, pero como supondrás, es de Bilbo. Y me llama, y aparte de las expresiones soeces que todo buen vasco utiliza, porque dice, joder, ¿qué os está pasando ahí? No, él daba por hecho que pasaban a la siguiente fase de la UEFA. Ah, Dios. Pero sí, qué cachondeo es este. Es decir, jueves. La imagen... Bueno, está... que ese partido yo no quiero ni que llegue. Ah, pero es el jueves. La imagen que está exportando el Valencia es una imagen ya... Es lamentable. De cachondeo. Y los comentarios son de cachondeo. Y es triste. Y es que el problema ya no es que sobre o no sobre Gary Neville, que es un problema. El problema es que hay 12 futbolistas, por lo menos, que sobran en este Valencia. Pero ojo, sobran en este Valencia y no valen para el Betis. Me decía un amigo que es del Atlético de Madrid, me decía precisamente que le daba mucha pena ver al Valencia así, porque el Valencia, dice, es el único equipo de la Liga que creo que el resto de equipos todos queremos un poquito. Todos queremos un poquito al Valencia, porque le vemos como rival... hay que menos odiar, ¿no? No es un Madrid, no es un Barça, no genera antipatías. Estadísticamente es el tercer equipo de España, es decir, que quitando al Barça y al Madrid, que ya van tan sobrados que con perdón te la soplan, dicen, oye, que hagan lo que quieran, pues el Valencia antes o siempre ha sido el Atlético de Madrid ahora. Claro. Es decir, el Atlético de Madrid la gente le quiere ahora con Simeone, sí, porque es un equipo áspero, bronco, pesado. Eso era el Valencia. Y justo ayer el Valencia juega 70 minutos decente y de repente se vuelve inútil 20 minutos, pero 20 minutos de un despropósito. Y además con más malas noticias, con la baja de Enzo de nuevo y de Cherichev, que cuando sabremos... Enzo en teoría... Está bien, pero lo retiraron antes, ¿no? Lo retiraron en el descanso, en teoría, para ir aclimatándole y para descansar. Vale. Que por cierto, no sacaron... retiran a Enzo Pérez y el cambio lógico... ¿Cuál sería el cambio lógico? A ver... ¿Cuando retiran a Javi Fuego? No, cuando retiran a Enzo Pérez en el descanso, no sacan a Parejo, por ponerte un ejemplo, no sacan a un futbolista hecho, no sacan a un futbolista... Ya, otro medio por medio. Claro, es que sacan a Danilo... Sí, esa parte me la perdí ya, quitan a Enzo, que le da más sentido al fútbol del Valencia, y sacan a Danilo, que le da un chin sentido al fútbol del Valencia tremendo. ¿Y Parejo no jugó ni un minuto ayer? Yo pregunto, ojo al dato, ¿no jugó ni un minuto Parejo ayer? Ojo, qué grave la pregunta, ¿eh? Mañana seguiremos analizando. Ya me están cortando, ¿eh? Nos pondremos ya en previa del Atleti Valencia, pero pongamos en valor también el puntito, que es un punto que sabe a gloria conseguido por el Levante este fin de semana. Real Sociedad 1, Levante Unión Deportiva 1. Davidson logra la igualada en un campo complicado. Ojo, la Real Sociedad es un equipo que sube y baja con una facilidad absoluta, pero yo vi también el Levante Unión. Yo no paré de trabajar ayer. Y vi el empate de Levante Unión Deportiva, y es un empate que le supo francamente bien al conjunto granota y que le deja, a expensas de lo que suceda hoy en el partido español Rayo Vallecano, a 5 puntitos de poder evitar el descenso. Y digo hoy porque juegan esta tarde el español Rayo Vallecano. No me he equivocado. Voy a decir algo. Usted trabajó tanto ayer que el único momentito libre que se cogió para tomar un café, va y se encuentra al entrenador del Valencia de cara. No le dejan descansar. Bueno, a ver, fue un café especial que me tuve ahí una coincidencia de en el saber. Pero es que fue me di de morro por un camino. Pero claro, como yo estoy todo el día metido en la radio y no me conocen, puse cara de disimulado. No le dejan desconectar. Gracias, Pilar. Gracias, Vicente. Hasta mañana. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. ¿Aún no conoces el parque multiaventura de Nuevo Centro? Vuela con la tirolina de 100 metros. Siente el gusanillo de la escalada en el rocódromo. Conoce lo que se siente al saltar al vacío. Además, encontrarás retos para niños y hasta el 4 de abril, 50% de descuento en compras superiores a 20 euros. Parque multiaventura en Nuevo Centro. ¿A qué esperas para vivir una aventura? Continua València Abierta ja en la recta final de programa abans de connectar amb l'especial a la prèvia de la Mascletà d'avui i amb el nostre company Ximo Rovira que estarà al balcó de l'Ajuntament. El que anem a fer és repàs de l'agenda fallera d'este cap de setmana, dos pinzellaetes, i també repàs de l'agenda que ens espera avui. Recordem que el dissabte va tindre lloc la tradicional cabalgada del Ninot per als carrers de València, una cabalgada un poquet més curta de l'habitual, però molt colorida com sempre, amb molta música, amb molt de color, amb molt de brillant. Va ser tot un èxit la edició de 2017 de la cabalgada del Ninot, com també va ser un èxit una cita molt tradicional, la del cant de l'Estoreta. Va tindre lloc ahir, diumenge, al centre mateix de la nostra ciutat, concretament a la plaça del Carme. Esta cita de cant de l'Estoreta, organitzada per la Falla de l'Arbrella, és tot un clàssic en el que col·labora intensament la Junta Central Fallera. En esta edició, la número 55, van participar 21 comissions i més de 600 xiquets. Dades de rècord. I anem a fer un balanç final dels premiats. El premi al conjunt en esta edició del Camp de l'Estoreta se'l va endur la falla Ripalda Soguers, que sens dubte va ser la triomfadora de la edició. Premi al cant també per a Ripalda Soguers i premi al xiquet més típic de la falla Carrer Baix Mesó Morella, Felip Quint, un xiquet que va d'alguna manera exemplificar este personatge. Premis especials també va haver, el de la Diputació va ser per a la falla Murillo Palomar, el premi del fundador Manuel Aliaga per a la falla Ripalda Soguers, premi del cofundador Manuel Jesús María Baselgas a la falla Plaça de Sant Bult, el premi Artesania Jove a la falla Ripalda Beneficència Sant Ramon, el premi Falla Plaça de l'Arbre a la falla Plaça Santa Creu i el premi al millor cant d'Onda Fallera a la falla Ripalda Soguers, que com hem dit va ser sens dubte la triomfadora d'esta edició. Enhorabona a tots. Una mascleta que avui dispara la pirotècnia Maria Angústies, que ja s'ha convertit pràcticament en una clàssica. Ja fa 5 edicions seguides que està disparant mascleta a la plaça de l'Ajuntament. Una pirotècnia amb molta història que arriba des de Guadix, Granada. Va ser fundada l'any 1889 per Juan Pérez Marruecos. En 1953 va ser heretada per el seu net Luis Pérez. I des de 1988 és propietat de Maria Angústies Pérez. Ella és la que arriba avui a la plaça de l'Ajuntament anunciant una mascleta tradicional amb un inici aeri i 5 retencions. El desitgem el millor per a la pirotècnia Maria Angústies de Guadix, Granada, que ens oferisca, com sempre, un gran espectacle. Mai ha decebut Maria Angústies a la plaça de l'Ajuntament. I abans de dir adeu anem a acomiadar-nos en música de la bona, perquè avui es commemora una efemèride especial. No és una data especialment recordada, però sí que va representar un abans i un després en la història de la música, perquè va ser el naixement de Bruce Springsteen. No el seu naixement físic, sinó el seu naixement musical. Tal dia com avui, un 7 de març de 1973, la CBS Records presentava a la seva nova estrella. Era Bruce Springsteen i este era el seu primer àlbum d'estudi, Greetings from Asbury Park. El primer tall de la cara A d'aquest disc era esta cançó que està sonant de fons, el Blinded by the Light, i va suposar, bé, no grans crítiques ni grans vendes, només va vendre 25.000 còpies del seu disc en el primer any, però ahir arrencava una carrera brillant. Ja sabeu, Bruce Springsteen ha venut més de 20 milions de discos en tot el món en la seva carrera, i el que li queda per davant. Recordem, per cert, que és el mes de maig estarà arrencant la seva gira europea en Barcelona, concretament el 14. També passarà per Sant Sebastián i per Madrid. I sabem que la seva cita en Sant Sebastián, el 16 de maig, bé, pràcticament té el cartell d'entrades venudes, perquè només 3 hores s'ha venut més de la meitat de l'aforament de l'estadi d'Anoeta. Així que disfrutarem, ja que és ràpid, si vols anar a la cita a Sant Sebastián amb el bosc, i disfrutarem de la seva música per acomiadar València Abierta avui. T'esperem demà, en uns minuts, connectem amb el balcó de l'Ajuntament. Madman, drummers, bombers and Indians in the summer with a teenage diplomat. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Porque tu salud nos importa, en Gel Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. En Dormitienda ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio. Y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 900 11 21 21. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Del món, ja toca és la una i mitja i vos saludem tant als oients de la 97.7 ràdio com als telespectadors de Levante Televisió en emissió simultània per a contar-vos, com sempre, l'ambient previ a la mascletà d'avui. és dilluns, és dia 7, i ja vegeu que l'horatge està amb un to plovedor, un dia gris, un dia entaranyinat, però nosaltres sí, per descomptat, en l'ànim elevat, i amb moltes ganes de contar-vos este ambient previ a la mascletà de avui. Plou poc, però pel poc que plou, resulta que mos ha plogut en falles. Era bo per als armelers i per al camp, però en fi, per al dia d'avui una miqueta deslluït. Ja sabem que va a disparar perquè està tot preparat en la plaça de l'Ajuntament, Maria Angústias des de Guadix. Així és que en el pirotècnic de Maria Angústias, en tot l'equip de la bona gent de Guadix, que van a disparar en 25 minutets o 26, està la nostra companya Vero Marc. Endavant, Vero. És moment ara per a parlar amb els responsables de la pirotècnia, perquè, òbviament, la pregunta que s'estarà fent la gent al llarg de tot el matí, si hi havia mascletà o no, òbviament, sí que hi ha, i estem ara mateixa amb Luis Pérez. Ell és el responsable de la pirotècnia Maria Angústias, que han vingut des de Granada per a disparar avui a la plaça de l'Ajuntament. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Bueno, esto puede pasar, ¿no? Que de repente, pues, empieza a llover y, bueno... ¿Eso va a afectar a la mascleta o va a ser una mascleta estupenda, como estaba previsto? Está previsto, yo creo que va a ser como estaba previsto. Me has dicho que habéis empezado a montar a las 6 de la mañana, ¿no? Prontito. Sí, a las 6 de la mañana. ¿Cómo ha ido el montaje? Muy bien. Luego hasta que ha empezado a llevar a las 11, por ahí. Bueno, estabas comentando antes que vais a hacer una mascleta bastante tradicional, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenéis preparado? La mascleta es una mascleta tradicional, estilo valenciano. Va a empezar con 3 secciones aéreas de principio, luego 5 secciones terrestres con su acompañamiento aéreo y luego su gran terremoto. ¿Qué es lo que más le gusta? Acompanya sí, al balcó de l'Ajuntament, ja vegeu, representants de la comissió de la falla Azcàrrega. Una falla, mira, com avui, que tenim que reposar-nos als esdeveniments, en este cas la pluja, falla Azcàrrega és una comissió molt valenta, que tot i les dificultats tira cap endavant. Així ens acompanya la seva fallera major, que és Marta Bernet. Mireu-la, que guapa, que templar, que bonica que ve. Què tal, Marta, com estàs? Muy buenas, muy bien, aquí disfrutando. Bueno, pues muy bienvenidos. Está la fallera mayor infantil, Natalia Cozar. Mireu quin somriure més bonico. ¿Cómo estás, Natalia, cariño? Muy bien. ¡Qué bueno! Hoy en el balcón del ayuntamiento, presidente infantil Rubén Navarro. ¿Cómo estás? Bé, disfrutant. Home, i tant, i quin torrentí més xulo que t'han portat, que ben arreglat el mocaor i tot, Rubén? I el seu president, que és Luis Pérez. Què tal, Luis, com estàs? Què tal? Molt bé, Ximo, bon dia. Bueno, és un dia deslluït, és un dia aixina plovedor, però bueno, si mantenim la il·lusió, és dia de convidada al balcó, per tant, a disfrutar de la mascletà. A disfrutar de la mascletà, que además la coincidència ha querido que hoy pues dispare Maria Angústias, que es la pirotècnia que dispara en Azcárraga desde hace unos cuantos años. Por lo tanto, pues muy contentos de la invitación y de que coincida con nuestra pirotecnia. Maria Angústias, que tampoco es la primera vez que se sobrepone a dificultades también aquí en la plaza. Recordamos hace unos años con el viento también. Pobre, que toda la parte aérea no se pudo disparar. Pero bueno, seguro, Maria Angústias lo hace de maravilla siempre y seguro que va a dejar muy buen sabor de boca. Seguro que sí. Seguro que deja pues a la altura de las circunstancias su categoría, vamos. Bueno, conteu-me, Natalia, a veure, fem una convidada al personal per a que vagi a la falla Azcàrrega. Per què? Què és el més important? Què és el més aixina destacat? Parleu una miqueta de la personalitat de la vostra falla. Per què tenim que tot el món conèixer la falla Azcàrrega? Perquè hi ha molts llocs, sí, Ens passem molt bé, claro. Juguem... Claro. I és vestint de falla. Claro, i en este president infantil que teniu tan templat, què? Com estan ante estes falles, artista? Les tinc passant molt bé. Claro. I ja, avui tirem petardos i això, xelo, que passa en falles, molt bé. Bueno, Marta, contem-nos de les activitats que tenen per ací apuntades de lo que teniu pròximament. Teniu una miqueta de tot. Ja sí que es diuen que se ho passeu molt bé, que teniu pop rock. Teniu arròs amb fesols i naps el diumenge. Home, això jo no sé si... Teniu un parell de puestos, està per ahí Leo Marín, Vero Marc, personal... Bueno, un parell no, 6 o 7 i podem anar tot l'equip de Levante Televisió. Claro, claro, por supuesto. Estáis más que invitados este sábado. 12, este sábado 12 tenemos un concierto por la noche de Ruta 46 a la que estáis invitados, y el domingo comidita, fesols y naps. Molt bé. Todos. Però ho feu així de tipus concurs o és simplement la participació de, no sé, d'Espallet i això que feu l'arròs amb fesols i naps, o doneu premis també? És concurs o no? No, és participació, exactamente. És per a reunir-nos, per a passar un bon dia, per a disfrutar de les falles. Empezar ja a disfrutar de les falles. Per a fer un bon dia de germanor, no és així, el germanor en Azcàrrega, que estaven comentant que està el dia així, un dia de sobreposar-se, no? En fi, que això, que l'esperit faller se sobreponga a les dificultats. Vosaltres, desgraciadament, en Azcàrrega sabeu molt, però, escolta, tot superat. Esto no es nada, esto lo tenemos nosotros superadísimo, vamos. Que caiga lo que tenga que caer, que nosotros seguiremos haciendo, seguiremos yendo a donde haga falta, seguiremos haciendo actividades, comidas, fiestas, de todo, mascletas, todo. Això, president, que no decaiga. No decae, no decae. La verdad es que en Azcárraga, pues si algo nos sobra es mucho espíritu de superación y de tener ganas de hacer cosas. Bueno, pues que disfruteu moltíssim de la mascleta d'avui. Després imagina que li podem donar un bes i un abraç a tota la gent de Maria Angústies, que com vegeu també dispara en Azcàrrega. Un autèntic plaer. Bueno, pues xicons, anem avançant 20 minutets per a que siguin les 2 de la vesprada. Gustavo Clemente i Jaume Brunxot estan ahí al plató. Xicons, com esteu portant el matí? Pues bé, bon ambient i ganes d'iniciar dilluns amb una mascleta que, en fi, també celebrem, no?, que Azcàrrega recupere el seu to habitual i les seves activitats absoluta. I la normalitat absoluta. La veritat és que sí, que dona gust veure-los al balcó, esta comissió que ha patit moltíssim, especialment el qui era el president, Toni Badia. Des d'ací un bes molt fort a Toni. Sí. La veritat és que han passat uns anys molt complicats després de l'accident tràgic que van tindre a la pirotècnia, fins que finalment, afortunadament també, s'ha resolt sense que n'hi hagi que tindre, pues això, no?, un record més negatiu del que va passar d'aquell tràgic accident a la comissió d'Azcàrrega, que jo pensé pues, que ja ho han pagat ells, i prou, a més, amb la qual cosa fantàstic veure-los de festa, en ganes de disfrutar, en ganes de viure la falla, no?, i en ganes de compartir les seues falles, que jo penso que això és fantàstic, Gustavo. És fantàstic. Pel que ens deixa el cap de setmana, que... Completet, eh? Completet. Molt complet, hem de dir-ho. Entre altres coses, el més destacat, la cavalcada del Ninot, dissabte passat, que es va celebrar per a celebrar l'èxit rotundo de Duc de Gaeta a Pobla de Farnals, la comissió que presidís Marcos Soriano, i des d'ací enhorabona, perquè és que són uns habituals d'esta cavalcada. Sempre n'hi ha hagut falles que han marcat èpoques, podríem dir, en la seva època Regne de València, Duc de Calàbria, Albacete Marbà, moltíssimes comissions que han deixat un pavelló molt alt, i els últims anys són els de Duc de Gaeta a Pobla de Farnals, també dissabte passat, que van assolir els premis de crítica, de comparsa, de figures, o sigui, van arrastrar absolutament, no? I donar l'enhorabona, perquè ja t'he dit que aconseguissin un any més ahir. A més, jo m'atreveria a dir que Duc de Gaeta és de les comissions més laborioses que en tenim al Capicasal. És una autèntica barbaritat la capacitat de treball que tenen en aquesta comissió, i que n'hi ha que donar-los enhorabona, plantant falla infantil en especial, plantant falla gran els últims anys en primera A, primera B, assolint grans falles que es planten a la barriada, i la veritat és que donant-li nom, com te dic, a un barri i a una falla que té molt de pes ja. A la felicitats a Marcos Soriano, que és absolutament incombustible. I a tota la comissió. I tot el que fa, ho fa molt bé. Sí que és veritat. Crec que tenim a Verònica Marc a la plaça. Què tal, companya? Plaça, demanem disculpes als nostres espectadors. La pluja no només és perillosa per a la pólvora, per a nosaltres i la nostra professió també, i molt. Sí que és veritat que al final ens donen problemes en les connexions, però se resoldrà ràpidament. Sí, Jo recordo un acudit de Matías Prats en un informatiu d'Antena 3 que deia algo així com: si piensas que las condiciones meteorológicas van a fastidiar las fiestas a los valencianos, siempre fallas. Siempre fallas. Pues gran chiste. La verdad es que lo de Matías Prats en el acudit també és per amor, ¿no? Per estudiarlo d'una altra banda. Vull dir, sense... Però té la seva base de veritat. O sigui, sí, sempre remuntem la situació. Me toca. Toca. Sempre. Te conté també, si vols, Gustavo, per cap de setmana del que parlàvem abans d'anar-nos en Veromar, que també se va celebrar ahir el cant de la Estoreta, que és una tradició antiquíssima a la nostra festa i que organitza la comissió de la falla de la plaça de l'Arbre. O sigui, que sí, també l'enhorabona, i que va ser la raó per la qual Sofia Soler i la seva cordonor infantil no estigueren al balcó de l'Ajuntament, sí que estigueren Alicia Moreno, la seva cordonor, i després per la vesprada acudiren la fallera major de València i la seva cort a l'homenatge que retia l'agrupació de falles de Gran Via a les seues falles majors. O sigui que comptaria un cap de setmana d'aquells ben complets. I per a qui s'hagi enganxat tard al nostre programa, recordem la gran cita d'avui: entrevista en profunditat, reflexionant sobre la seva vida a la fallera major de València. Alicia Moreno estarà amb nosaltres a partir de les 7 de la vesprada, en setem el Totes Festa Especial Falles 2016, i avui ens visita Alicia Moreno per a saber com són les falles de sa vida. I la veritat, com te dia abans, jo crec que este serà una de les falles més importants, jo crec. No? Sabem que és Cabanyalera. Uh-huh. Què més? Com t'imagines a la Alicia Moreno xiqueta? Com era ella? Com te la imagines? Pues jo intentaré rascar un poquet avui, quan estigui així a la televisió, per a saber un poquet més com era, però pensa que tindrem l'oportunitat no només de com era de xiqueta, sinó com és ara mateixa, com el viu, perquè no hem d'oblidar una cosa, Gustavo, en aquests moments els seus ulls són els més importants, o sigui, són els que més coses veuen de la festa de les falles. Intentarem entrar un poquet en eixa ullada. Crec que podem connectar amb la companya Verònica Marc, que està a la plaça. Hola, Vero, ara sí, no? Estábamos hablando con nuestro compañero que venía desde Bélgica y nos decías que te ibas a quedar aquí todas las fallas. ¿Qué se sabe allí en Bélgica de nuestra fiesta? Pues la verdad es que no la conoce mucha gente, y un consejo que doy es que tendría que conocer la gente, porque una fiesta muy espectacular. O sea, que se conoce poco todavía. Se conoce poco, pero supongo que de más pasarán los años y más la conocerán la gente, y la tienen que conocer. Muy bien, pues eso haremos, intentaremos hacer de embajadores todos. Más gente me tiene que ha vingut así, desafiante l'horatge. Muy buenos días. A pesar de que avui pareixia que anava a ploure, així estan, no? Així te partiria més. Ho havíem previsat. És una cita que tinguem tots els anys de vindre. Quan podem, el dilluns, vinguem a veure la mascleta. D'on sou vosaltres? Perelló. Ah, del Perelló, molt bé. Heu vingut algun altre dia? Sí, per tot, sempre. El dilluns passat, que va ser espectacular. La dispara que va haver. Què vos estan semblant fins a les mascletes? Molt boniques. A mi és que m'agraden molt. Jo, si quan puc, vinc expressament a veure-les. I allà en el Perelló també viu les falles? També en tinguem dos, que tots els anys també les fem, però molt reboniques. Sou fallers vosaltres? No, els nostres netges, nosaltres tinguem una obligació que no podem. Tinguem un restaurant i no podem per això, però quan podem ens ja vinguem a veure-les. I allí també acudim a tots. Molt bé. La setmana fallera també s'acostareu per així algun dia? Claro, claro que sí. El dilluns no faltem. Nosaltres a aquesta cita no faltem. Pues moltíssimes gràcies. Gràcies també des del Perelló. Més gent que està venint avui a veure la mascleta, a veure estos amics d'Aument. Mira, una fallera tenim així. Ai. Hola. Te identifiques amb la parca i t'estic. Ja. De què falla sou? De la Pio 11. Jo soy una chica italiana. Ah, mira, tenim una italiana. Aquí. ¿Eres fallera también? Sí. ¿Una italiana fallera, señores y señores? Sí. ¿Cómo vive la fiesta una italiana? ¿Cómo? ¿Cómo la vives la fiesta? Ah, muy bien, hombre. Muy bien, me encantan las fallas, sí. ¿Cómo es eso que te apuntaste a una comisión? Me apunté porque se apuntó mi hijo, me gustó, pues me apunté yo también. Muy bien. ¿Cuentas cómo es esta fiesta en tu país de origen, en Italia? Sí. Es que no se conoce mucho ahí, la verdad, ¿eh? Yo no la conocía. ¿Es difícil de explicar esta fiesta? Bueno, un poco. ¿Un poco, verdad? Un poco, sí, un poco. Es que hay muchísimas cosas y entonces es una fiesta grande, importante, me encanta, sí. Muy bien. Mestre, ¿vosaltres també veniu a Mella o d'on veniu? Yo todos los años. ¿Todos los años? Vivo aquí, ¿eh? ¿Pero vienes todos los días también? Este año todos los días, no trabajo, todos los días a ver la mascleta. ¿Y qué tal, cómo están siendo hasta ahora? La primera un poco flojita, La cuarta impresionante y las demás bastante bien. Poco a poquito, ¿no? Iremos ahí subiendo. Vamos subiendo, sí, de maravilla. Muy buen día, señora. Buenos días. ¿De dónde viene? De Burgos. ¿De Burgos? Así tenían gente entonces bande, Chimo. Burgos, desproceso a ver esto. Sí, en Burgos usted ya ha venido. Desproceso mi hija y yo. ¿Y hasta cuándo se quedan aquí? Pues hasta el miércoles. Ah, muy bien. Nos da tiempo. Nos gustaría quedarnos a Las Fallas, pero no es posible. ¿Pero ya han visto alguna mascleta antes? Hemos venido derechos aquí. Hoy va a ser su primera mascleta. Primer. Pero imagino que ya le habrán hablado de estas fiestas, ¿no? Sí, una maravilla. ¿Le han contado? Pues que esto es una preciosidad. Hay que todo el año, pero ahora es especial. Estaba preguntando a nuestra compañera italiana que se conocía en Italia de nuestra fiesta. Decía que poquito, imagino que en Burgos se conocerá más, ¿no? ¿Qué se sabe? Tenéis mucho, sí, mucho caché, hija. Valencia es algo especial. Sí, sí. Pues encantados de que nos visitéis. Cuando podáis, que paséis un buen día. Aunque, o sea, nos ha pillado un poquito de lluvia con el sol que ha hecho. Camino, todo el camino hemos traído agua, hija. Pero bueno, disfrutar lo que podáis. Muchísimas gracias por visitar. Lo mismo. Gracias. Mare meua, Chimo, quanta gent tenim així també avui en la plaça, malgrat i tot que la pluja, italians, gent de Burgos, que m'encanta que me diguin bueno, que els encanta vindre a València i conèixer la nostra festa. Chimo, estàs en el balcó, suposo que amb més companyia, amb qui estàs? Clar que sí, Vero, molt ben acompanyat. Gent d'Itàlia, de Burgos, de Sono Nino Bravo. Mira, plou, però nosaltres tenim moltes ganes de traca, moltes ganes de pólvora, moltíssimes ganes de festa. I estic molt ben acompanyat, com vos dia, en un home vinculat a la festa fallera, en llocs de gestió diversos des de fa més de 25 anys, com és Manolo Camarasa, molts anys també vinculat a la Federació de Folklore. Què tal, com estàs, Manolo? És un dia també, un dia plovedor, un dia un poc raro, no? Un dia raro, un dia planet, un dia planet, planet. Però bé, la gent està així i avui tindrem una bona mascletà. Maria Angústies ja està així uns quants anys i jo crec que ho fan molt bé. Ja veuràs com tinguem una bona mascletà, eh? Efectivament, la dificultat és que, clar, en la humitat, potser alguna part es ressentisca, però diuen els experts en pirotècnia, i Manolo Camarasa n'és un, que és més dificultós per als mestres pirotècnics el vent que la pluja, perquè si està ben organitzades les càrregues, està tot muntat a temps, és quasi pitjor el vent, no? És molt pitjor el vent, perquè a més també te marca la pròpia... La delegació de govern, la ITC-8, que és la que marca les distàncies, quan fa el vent, te marca que t'has d'ampliar més en la zona de seguretat i que no pot pujar i més. Però bueno, sí que és cert que la pluja avui ja no, perquè antigament era paper i cartó l'envoltori de la pólvora i de més, i allò sí que en banyar-se se n'anava tot a pique, però avui és plàstic, i entonces, salvo que faci una pluja impressionant a l'hora de muntar, no hi ha perill, perquè està tot en plàstic, està tot forrat i molt protegit. O sigui que en quant a seguretat, extraordinària. A la pluja no hi ha ningú perill. Però a bona horeta del matí, la família de Maria Angústia ja ho tenia tot predisposat i, escolta, preparats estem per a viure-la. Manolo, com diem, molts anys vinculat a la festa. Ara tira, bueno, continues per descomptat, però tires una miqueta en falta estar ahí en el ajo, en el tema de la federació de folclore està també molts anys, però bueno, tu continues d'ahir al peu del canó, no? Hombre, jo te dic una cosa, la meva situació d'ara com a regidor és una cosa occidental. Jo el que he viscut és la festa molt de prop, gestionant-la molt, recorreguent-me tots els barris. Jo totes les mascletades me les he vist en casco ahí baix, perquè a més firmava la ordre de disparo. O sigui, és diferent. De fet, avui pensava baixar també a baix en el casco, però bueno, és interessant estar així, molt interessant estar així amb tu, i a més pues, traslladant també a la gent, als espectadors que te segueixen, pues, i se ímpetu, i tot el que feu és mitjans de comunicació acostant la festa a casa. Déu, que no pot estar. D'això es tracta. 10 minuts, primer tro d'avís, 10 minuts per a que arribin les 2 de la vesprada. Estaves comentant que per el teu treball també en la Junta i en l'Ajuntament formaves part dels privilegiats que, efectivament, en casco i ben protegits podeu estar molt a propet de la tanca. I en alguna ocasió també, fent el treball com a en mitjans d'informació, he tingut ocasió de veure-ho, i de veritat és algo, el terratrèmol en aquesta posició és realment algo espectacular. És impressionant, se té que viure, se té que veure, perquè a més estàs baix i tremoles tu tot, tremoles tot de, al compàs de lo que és. I la veritat és que quan arriba ese terratrèmol, perquè la mascletà és com una melodia ja per als valencians, la gent de fora no, perquè s'assusta des del principi, però a nosaltres ens agrada que comence en ese ritme seguidet, sense trencar-se, però que va creixent, va increscendo, com se diria en música, i acaba en ese terratrèmol que és extraordinari. Si això és tan ràpid, que ens fa que nosaltres vibrem en companyia de la pólvora. Se nota que eres un gran amant de la pólvora, de les que s'han disparat fins ara, avui és el dia 7. En què te quedes, lo de Alpujarreña, també de Granada? Bueno, va ser una cosa extraordinària. Hem tingut les primeres, amb molta corda, amb molt homenatge a la traca valenciana. En fi, ha hagut una miqueta de tot, però fins ara quin balanç fas? Bueno, jo te diria, com he dit sempre, totes han sigut, tenen la seva peculiaritat, per exemple la de Vulcano, pues, fenomenal, la de Ferrandez extraordinària, la primera de Vicent Cavaller, pues també va estar... Mediterrani, també fer una gran disparada. Mediterrani, és a dir, jo totes són bones, però a més totes són les peculiaritats i la característica. Precisament, Ximo, lo bo d'això és saber valorar la diferència unes i altres. O sigui, la característica de la pirotècnia, de cada una de les pirotècnies, se refleja després així. O sigui, és a dir, no podria ser, no se pot uniformar. El globalitzar la pirotècnia ens la carregaríem en dos dies. Cada un té que tindre la seva personalitat, la seva idiosincràsia. I això fa que siguin totes bones. Així és. I en el cas d'avui, Mari Angústies, sabeu que en Granada fan unes disparades paregudes, no és el mateix que les nostres mascletades, són més intenses, o disparen tot en dos o tres minuts, i sempre comenten des de la família de Mari Angústies, fem una barreja, hacemo mitad granaíno, mitad valenciano, fan una barreja, no? Sí, a més és aixina, perquè al principi de vindre d'ella sí, tenia ese problema de dir, és que jo estoy acostumbrada a disparar todo, o sea, com diguem nosaltres, sense orden i concert, i així ha que disparar tot, però en ordre, en concert, perquè és tot una melodia, i ella això no estava acostumbrada, però ho ha deprès molt ràpid, i deberes que Maria Angústies fa grans mascletades, i avui dins d'un ratet anem a poder disfrutar. Manolo Camarasa, regidor de Ciudadanos, un plaer, a disfrutar molt de la mascleta d'avui de les Valles. Gràcies, Manolo. I vais vivint l'ambient en este dia plujós, està la nostra companya Vero Marc. Vero, on pares, Vero? De festa, que ja deixa de ploure, que no passa res. Estem amb uns amics. Hola. ¿De dónde venís? Yo soy de Valencia. ¿Y habéis venido los amigos a ver la mascleta? No, he venido solo, completamente solo. ¿Qué es eso que has dicho? Oh, voy a ver la mascleta, hoy sí, que llueve. Aprovechando que tengo el día libre. Muy bien, ¿te gustan las fallas? Claro, soy fallero de la comisión Tres Forques Cuenca Pérez Galdó. ¿Esta señora qué dice? A ver. Yo vengo de Mallorca. ¿De Mallorca? ¿Pero Mallorca. Aquí en Valencia? He venido a ver las fallas. Ah, pero no vive aquí, vive en Mallorca. No, vive en Mallorca. ¿Y qué le parecen las fallas? Pues muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de las fallas? Pues mira, todo esto no lo había visto nunca. Me ha encantado y en primera fila mejor. Y tú tan guapa como eres. Pues muchísimas gracias. ¿Y Chen? ¿Chen que ve de fallas también? Hola. ¿De qué falla venís? De la falla Valle de Alegría de Cheste. Ah, muy bien, ahora la mascleta, ¿no? Sí. Pues ya, muchísimas Chen que fui también, a pesar de la plucha por la mascleta. Adeu, Gil, moltíssimes gràcies. Adeu. Simó, tornem amb tu al balcó perquè la mascleta està ja a puntet de començar. Així és, minuts previs, una festa incomparable, és València en Palles. Anem a disfrutar d'esta mascleta. Una xicoteta pausa i no se ho pergueu així en directe en la tele de les Falles. Levante Televisió. Ara tornem. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbecue. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby, y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizcueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Sticks, pequeños, chicken strips y alitas super picantes. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. 4 minutets apenes i arriben les 2 de la vesprada. La disparada d'avui dilluns des de Granada, així per al personal de València, Mari Angústies. I és un plaer compartir així balcó de l'Ajuntament avui en un home molt vinculat durant molt de temps així a l'Ajuntament de València, una cara, un rostre habitual del balcó, i el tiràvem en falta. Sé què passa, que no està Joan Colabuig. Què passa? Estava recuperant-se d'una operació i s'alegrem moltíssim de donar-te la benvinguda al balcó. Com estàs, Joan? Pues molt bé, moltes gràcies, l'ha anat tot bé i ja pues molt content de poder compartir de nou en tanta gent amiga esta festa tan vital i tan magnífica, o sea que per així estarem ja. Imagina que moltes ganes, no? El primer tinent alcalde de l'Ajuntament de València, Joan Calbuig, mirant també per la tele les mascletades i això, i en ganes, no?, de disfrutar ja d'elles així en el balcó. Imagina, ja les hem vist, evidentment, en la televisió, però de totes maneres sempre viure, compartir, esta és una festa de compartir, de trobar-se, i el poder estar així de nou, pues és una gran alegria, no? Està molt bé. Ho diem això, no?, que els valencians són de traca, són molt de mascletades, són molt de pólvora, i tot aquell dia així d'aixina plovedor, que és dilluns, home, no n'hi ha la mateixa gent que ahir, perquè està la plaça que no està igual, però, escolta, si estem amb moltes ganes de pólvora com tots els anys. Efectivament, sobra els núvols, però bueno, ja se n'aniran i tornarà este sol tan magnífic que quasi sempre ens acompanya, sí, a València. Un home nascut i criat també a l'Eixample, en València, no?, un barri també molt faller, no?, des de menudet. Sí, des de menudet, la veritat és que és un barri en el que hi ha hagut sempre moltes falles, pràcticament en cada encreuament del carrer Cid Amorós, en el mateix Conde Salvatierra, on jo vaig néixer, sempre ha sigut una zona amb una vitalitat fallera extraordinària i, evidentment, pues, ha format part de la meva vida, de la meva trajectòria i de la meva família també, no?, evidentment. Tinc que lamentar durant aquests dies una pèrdua per a tots. L'home el tenim tots en la memòria. A nivell personal, la seva trajectòria política, i un home per descomptat important en el PSPB com Antoni Asunción. Una llàstima tindre que dir adeu a amics i a companys, no, Joan? Sí, una gran llàstima, evidentment, Antoni Asunción i jo, per raons familiars, inclús el seu pare i el meu pare es coneixien, teníem una molt bona relació de sempre, i la veritat ha sigut una pena que ens hagi deixat. Antoni Asunción, evidentment, va ser una persona molt important en la transició valenciana, va ser un home modernitzador, un home progressista, un home sempre obert al diàleg, un home moderat, prudent, i evidentment pues, és una persona en la que pues, la veritat ha sigut dolorós el que s'ha anat tan pront, la veritat.